Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix. Y su enemigo Run, la mutarata del yermo. Hola, enemiguito. ¿Cómo? Sucede. A veces estaba jugando Fallout y había muchas mutarrachas. Ah, sí, claro. Y sí, ratas también. ¿Mutantes? Sí. ¿Mutarratas? Mutarratas. Y son enemigas, así que... Enemiguito. Sí, sí. Está bien. Pues bienvenidos al Café Comiquero. Les recuerdo que nos pueden encontrar a través de iTunes y de iVoox. Cada semana tenemos programa nuevo. Prácticamente todos los domingos, tardecito o temprano a veces, pero desde el domingo lo pueden encontrar. Cada semana tenemos programa nuevo, salvo cuando no lo hacemos. Y más o menos lo pueden encontrar el domingo, temprano, tarde, tal vez en la mañana. A veces no. A veces sí, a veces no. O sea, es como el programa de Schrödinger, ¿no? Ah. A veces hay, a veces no. No, no es cierto. Nosotros somos de los más regulares, honestamente. Sí, exacto. La verdad, buscamos que sea un programa regular. Si no podemos ser buenos, podemos ser regulares. Se oye mal eso, pero... Sí. Hey, al menos lo intentamos. Pero bueno, les recuerdo también que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como El Café Comiquero. Ahí andamos poniendo contenido, shitposting, retweeten, todo, ¿no? Hago mucho retweet de cuando hay cosas de dinosaurios, ¿eh? Ah, sí, bastante. Esta semana creo que no hubo, pero retuiteaste de otras cosillas. Pero en fin. Es que luego ya no... Ah, es que, por ejemplo, cada vez me cae mejor Vicky Clunan, ¿eh? ¿Vicky Clunan? Sí, le encantan los dinosaurios. Y por lo que veo, todas las escritoras y artistas de cómics se conocen entre sí porque se lleva bien con Noelle Stevenson, la escritora de Nimona, uh-huh. A quien también le gustan los dinosaurios. Hay un patrón ahí. Hay un patrón, exactamente. O sea, si quieren ser escritores buenos de cómics, tienen que gustarles los dinosaurios. Si no, al garete. ¿Ves que los dinosaurios son asombrosos? Según yo, ¿verdad? Pero bueno. Es que los dinosaurios son awesome. Ah, sí, ¿no? Todo el tiempo. Pues muy bien, carnal. Pues bueno, ¿qué tenemos esta semana para comentar, mi hermano? ¿Quieres empezar con lo feo? Con el editor rant, sí. Ok. Tenemos editor rant esta semana. Mi hermano tiene editor rant esta semana, mejor dicho. Sí, es una cosa muy triste, honestamente. Yo me voy, estoy enterando. Más o menos me dijo de qué trataba antes de empezar el programa. No me he enterado, pero pues vamos a ver. Seguramente escucharon o leyeron en las noticias. En todos lados salió. El asunto de Charlottesville, ¿no? Con los supremacistas blancos neonazis, aunque el presidente de esa nación se niega a decirlo como es, ¿no? Pues esto, su gabinete está lleno de nazis, ¿qué podía uno esperar? Sí, uno menos, pero ahí está lleno, está atascado de eso. Está atascado de eso. Pero bueno, perdón, yo lo digo como veo que son las cosas, o sea, si estás cargando símbolos nazis, si estás cantando consignas nazis, ¡eres nazi! Entonces, ¿qué crees? O sea, sí, ¿no? Sí, por Dios. Pero bueno, yo sí, lo siento, Yo sí, ¿cómo dicen en español? Yo sí abogo por eso de punch an ass in the face. Sí, por supuesto. No hay de otra. Pero el caso es que una escritora muy reconocida en medio del cómic, que seguramente ustedes conocen, Gail Simone, compartió un enlace de una publicación en Bleeding Cool de un caso, la verdad, pues triste. A mí se me hace muy triste porque es como ver caer a tus ídolos, ¿sabes? Particularmente la persona de la que habla no es mi ídola, ni mucho menos, y honestamente no seguía gran cosa su carrera, pero sabía quién era. Y lo que representa por su forma de vida, por su forma de ganarse la vida, por su contribución de alguna manera al medio del cómic y de la cultura pop, pues sí fue para mí algo y para mucha gente muy triste y muy decepcionante. Esta chica en cuestión se llama Alisa, y tiene una página que se llama Alisa Keys. Suena como Alicia Keys, pero no es Alicia Keys. Eso te iba a decir, esto le dije a mi hermano de, no, era una cantante de rhythm and blues. No, pero a lo mejor por ahí va el nombre, ¿no? Alicia Keys. Probablemente. ¿No? Keys de beso, no de llaves, ¿no? Alisa Keys. O de cabos. Como Keys, ¿no? Que es, supongo que es el nombre. Ah, bueno, sí, de Keys de llaves, pero escribe igual que cabos, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, no, pues, ¿cuál será? ¿Quién sabe? En pero fin. Alisa, la cosplayer que te digo, se llama Alisa Keys. Es su era su página. Todas sus redes sociales desaparecieron. ¿Por qué razón? Pues resulta que en estos disturbios que hubo ahí en Charlottesville, ella empezó a opinar de que ella estuvo ahí y que estuvo ahí casi casi de pasadita y que se puso muy violenta la cosa. Y que pues solamente tenía un paraguas con el que cubrirse de orina y de cosas que aventaba la gente. O sea, diciendo que básicamente los supremacistas blancos pues fueron atacados, ¿no? Ok. Dice que iba con su esposo, o novio, o pareja, X. Y pero dice que ellos nada más sí fueron como que a esa marcha pacífica, donde según iban a pedir que porque habían quitado una estatua, ¿no? Creo que ese fue el problema, ¿no? La excusa. Y que pues ellos iban a esa demostración pacífica en la que iba a haber la marcha, iba a haber pues un discurso y se acabó. Esa era la idea, ¿no? Ya no está sonando nada bonito esto, ok. Y la gente empezó a decirle, oye, a ver, tú estuviste ahí, no manches. Y sabes, lo que ella se hizo famosa por hacer un cosplay de Supergirl. Más bien, varias versiones de Supergirl. Muchas. La versión de la serie animada de Bruce Timm. La versión de Michael Turner. La versión más reciente de los nuevos 52. La nueva de Alisa Benoist, etcétera, ¿no? Digo, de esta, de Alisa. De Melissa Benoist, etcétera, ¿no? O sea, como que mucho de su del por qué la reconoció la gente es por ese cosplay de Supergirl. Pasa. En ese momento, pues cuando le empiezan a reclamar de, oye, pero tú estuviste ahí, ¿qué onda? ¿Tú estás apoyando eso? Pues ella decía que no, que ella nada más fue cambiando el discurso, fuera de que sí fuimos, pero nada más íbamos como que a ver. O luego, sí fuimos, pero íbamos de pasadita. Fue cambiando el discurso, hasta que salieron videos. Salieron videos en los cuales se le ve dentro de la marcha, con su novio o su pareja, gritando consignas. Entre ellas es de que literalmente era algo así como de kill all the Jews o algo así, y los judíos nos van a reemplazar y no se vale y no sé qué tanto. O sea, racismo, antisemitismo. Antisemitismo rampante. Ajá. Se le vio en la marcha. Hay fotos, hay imágenes. Las redes sociales no perdonan. Una investigación lleva a la otra. Su pareja es militante neonazi. Puta. Y fue militar. O sea, por donde le busques. Y ella se defendió de que tenía derecho a opinar diferente y que, o sea, sí, mija, tienes derecho a opinar diferente, pero ¿estás diciendo que mates gente? Sí, eso ya no es una opinión, eso es un ataque. Y lo más triste de todo es, y lo que mucha gente le decepcionó tanto es el símbolo. El símbolo que ella portaba en sus cosplay, que era el símbolo de la casa de él, el símbolo de Superman. Y para mucha gente, a lo mejor te sonará ridículo, pero comparto la idea de Gail, porque ella ha escrito cómic. ¿Escribió Supergirl? Escribió, no el cómic tal cual, pero ha escrito al personaje. Uh-huh. Hay muchas personas, muchas mujeres que han hecho cosplay de Supergirl, que han, mucha gente que ha tomado el símbolo de Superman literal, como lo dice la boba película de Zack Snyder, pero tiene razón, como un símbolo de esperanza, ¿no? Uh-huh. Y el hecho que una persona de con ese calibre de opiniones, con ese calibre de de compás moral, haga su carrera y haga dinero con eso, a Gale le puso mucho, Y empezaron a salir una tendencia en internet de, si tú estás en contra del racismo, si tú estás en contra del antisemitismo, demuestra que eres de la casa de él. Y muchas cosplayers y gente que no es cosplayer empezó a salir a la calle con playeras de Superman, con el símbolo de la casa de él. Por cierto, creado por judíos. Paradójico, ¿no? Y eso me puso a pensar. El único lado bonito que le veo a todo este asunto es el símbolo. Es que verdaderamente el símbolo tiene un poder, carnal. Tiene un poder grande en la gente. Es uno, mercadológicamente, es uno de los símbolos más reconocidos en el mundo. Está al ladito de las orejas de Mickey Mouse y la cruz de la Iglesia Católica, de Jesucristo y Superman. O sea, esos símbolos casi en todas las culturas del mundo saben qué significan, saben qué es. Saben que se refiere a un superhéroe, a una persona, a un héroe, a una persona que hace el bien. Y cuando alguien que no está haciendo el bien lo porta, fue para mucha gente, fue como un insulto, fue como una afrenta, ¿no? Y ahorita lo que están haciendo mucha gente en internet y salen a la calle así, es usar ese símbolo como decir, es algo bueno, es algo que nos une, es algo que nos que busca representar algo bueno. Eso es lo único positivo que eleva todo eso, que por lo que me hizo pensar, racionalizar mucho todo ese tema del poder de la simbología en todos sentidos, ¿no? No nada más el símbolo de Superman, sino muchos otros símbolos realmente. O sea, al ver una suástica inmediatamente te remite a algo terrible, a algo desagradable, a algo que está podrido, ¿no? Y ver un símbolo diferente en el subconsciente, en humano, un símbolo como el símbolo de Superman, te remite de menos a algo divertido, a algo entretenido, que ya por sí es algo positivo. Es algo que te hace sentir bien. Y me dio mucho gusto que la gente abrazó esa idea, que la gente la hizo suya. Y no me da gusto para nada cómo se dieron las cosas, pero se le acabó el negocio a esta chava. Cerraron, tenía una página de donde vendía prints y todo ese tipo de cosas. El propio administrador de la página la dio de baja. ¿A poco? Dijo, puso un mensaje de yo administraba esta página, yo daba el servicio, hospedaba la página. Si se le debe algo a alguien, les daremos su dinero, pero yo no puedo seguir administrando esta página y hosteándola con este tipo de cosas. Y ahora se quejan. Pues esta chava, se queja su esposo de que pues lo están viendo como una prueba de que pues no hay tolerancia hacia ellos, de que no hay tolerancia hacia los intolerantes, ¿no? De hecho hay todo un tratado de un filósofo del siglo XX acerca de eso, de que no puede haber, o sea, suena a oxímoron, paradójico, ¿no? Pero no puede haber tolerancia a ideas intolerantes porque la existencia de esas ideas intolerantes es que ellos dominen y después no haya tolerancia. O sea, sí es una paradoja, pero pues, sí, ni modo. Así es, carnal. Entonces, fue una noticia que personalmente para mí fue muy desagradable leerlo. Pero el resultado, lo que salió, me dio mucho gusto por ver a la gente unida. Por ver a la gente unida a través de un símbolo que para muchos de nosotros, que nos encanta el cómic, que nos encanta la cultura pop, etcétera, representa algo, ¿no? Representa algo importante y que para la gente lo está viendo así. O sea, eso para mí fue algo positivo, y creo que Gail Simón lo expresó muy bien, de que al final de cuentas todo eso nos remite a que hay gente buena en el mundo, hay gente que tiene esperanza y que se unen por un símbolo de esperanza. Entonces, bien por Gail Simone, saludos a Gail, como siempre. Me encanta leer lo que ella escribe, es una mujer muy coherente, muy vocal, nunca se calla ante injusticias como estas. Es una de las más grandes detractoras que tiene la administración de la Casa Blanca en este momento, que es bastante coherente de lo que dice. Habrá algunas ideas que a veces presenta con las que quizá no estoy tan de acuerdo, con otras sí, pero lo que siempre le admiraré y le aplaudiré es que es una mujer que, ante todo, es coherente, es consciente, es valiente, porque se ha enfrentado a amenazas que ha recibido de cualquier cantidad de gente idiota, pero e incluso de gente con la que trabajó. De gente con la que trabajó, exactamente. Y que aún así no deja de hacer lo que hace, de ser una gran escritora, de cuidar a su familia, de ver por ellos. La verdad, admirable. Es una de las mujeres en el cómic, de las profesionales del cómic, que puedo decir que más admiro. Entonces, lean sus cómics, lean lo que escribe Gail Simone, te van a encontrar con cosas muy padres. Síganla en redes sociales, pueden aprender mucho de ella. ¿Ahorita qué anda escribiendo la buen Gail? Un título para Vértigo. ¿A poco? Sí, no recuerdo el título, pero sí es un cómic de autor. Ah, qué bueno. ¿Sí? Sí, creo que Gail no iba a trabajar con nada de Marvel y DC, ¿verdad? No, sí. Con DC está bastante contenta. Marvel, no sé cómo anda su situación con Marvel, pero sí, alguna vez escuché hace tiempo. Pero sí, con DC sigue... Sigue pachón. Así es, mi hermano. Pero bueno, quería dar ese ditorrán de resumen, Punch Nazis and Believe in Hope. Sí, si pueden también, donen un poquito de dinero a causas que se enfrenten a los nazis, ¿no? Hay muchas asociaciones para... Bueno, aquí en México nada más conozco como dos. Acérquense al Museo del Holocausto, donde pueden ayudar siempre a la comunidad judía. La comunidad judía aquí en México hace muchas cosas, sí por ellos, por supuesto, porque de repente acoge a muchos refugiados, pero también apoya mucho a las comunidades donde ellos están. También pueden donar un poquito allá. Vayan al Museo del Holocausto, el Museo de Historia y Tolerancia. No son museos bonitos, la no, verdad, el no. El mensaje es bastante crudo. Sí salen, la verdad, con... De Historia y Tolerancia yo sí salí con un poquito de náuseas, pero bueno. De lo que esto está... O sea, es muy interesante, pero está feito también. Normalmente todas las contribuciones que hagan ahí se van a obras de beneficencia, así que pues también apoyen desde ese lado. Y buena parte de esto de pelear contra los nazis no nada más de pegar, les digo, sí también, pero también es de apoyar a las personas a las que los nazis atacan. Apoyen siempre, peleen siempre también contra el antisemitismo, hagan saber a nuestros hermanos judíos que son bienvenidos con nosotros. Y lo mismo con las personas negras y de color, asiáticas. Digo, ahorita somos mexicanos aquí, así que aquí no hay bronca de los mexicanos, pero si andan por allá en Estados Unidos, pues acojan a los paisanos, ayúdenlos cuando se trate de siempre que vean un blanquito hacer menos a alguien, es que tiene que ser alguna etnia, apoyen a la etnia, nunca se vayan del lado del victimario. Sí, no, honestamente no. Así es, carnal. Pero bueno, después de esta ditorrant, ¿qué más tenemos, mi hermano? Vámonos a temas un poquito más del negocio, digamos, ¿no? Literalmente del negocio, porque fíjate que hace poquito estuve leyendo el Japan Times. Sí, hay un Japan Times, por cierto. Y me gusta seguirlo. De repente hay dos, tres cositas que me llaman la atención, pero hubo un artículo en particular que me llamó muchísimo la atención. Hablan acerca del negocio, ahorita cómo está cambiando en el manga. Y esto salió a colación porque creo que en Twitter alguien me hizo la pregunta. Ahorita, perdón si me estás escuchando, no me acuerdo quién fue que me hizo la pregunta de cuál será el cómic que más se ha reeditado en la historia. Le dije, mira, realmente no lo sé, pero así de pronto debe ser un manga. Seguro. ¿Por qué? Porque imprimen hacia lo bruto, ¿no? Y precisamente andaba viendo este artículo en el que, pues, cómo está cambiando el asunto con el manga digital, que ya sí se lee muchísimo. Ah, fíjate eso también. Sí. Ok. Que se estima es probable que en este, cuando cierre 2017, sea la primera ocasión en toda la historia en que las ventas de manga digital superen a las de manga físico. Ándala, o sea. O sea, se podría dar. Todavía, o sea, todavía en 2016 andaban con por ahí del 40-60 más o menos. Pero que a lo mejor, viendo cómo ha estado creciendo las ventas de manga en a través, sobre todo de teléfonos, teléfonos, bueno, dispositivos móviles, no nada más teléfonos. Uh-huh. A lo mejor en este año sí se da. Esto es muy interesante. Pero entonces tienen un volumen de ventas digitales impresionantes. Ah, sí, está canijo. Pero eso se debe también a las aplicaciones de manga que venden. Hay varias compañías que venden su aplicación y que esas compañías han hecho tratos con los grandes publishers de manga de, oye, tráeme tu cómic acá. Como Comixology. Exactamente. Pero ya la diferencia es que ya sí te lo quedas. Ah, ok. Solamente es como el Kindle de Amazon. Si lo descargas, solo lo puedes leer a través de tu aplicación, pero si lo tienes. Ajá, y si después cambias de dispositivo, pues lo puedes volver a... Sí, o sea, nada más lo pasas al dispositivo y se acabó, ¿no? Ajá. O sea, sí necesitas una conexión para descargarlo, pero no eres una conexión todo el tiempo. Esa es una, ¿no? Que se está dando mucho este asunto. Y la otra es, ¿qué está pasando con las revistas de manga? Como la Shonen Jump y todo. Que están declinando así bestialmente. Las antologías. Ajá. ¿En serio? Que ya no están jalando. ¡Wow! Y ya no están jalando porque la gente. Porque se especula mucho, pero me gusta lo que está diciendo este artículo del Japan Times. Por cierto, el autor, si quieren seguirlo, es. Este autor, por lo que yo veo, es quien siempre sigue como que las noticias del manga. Es Kazuaki Nagata. Kazuaki Nagata, uh-huh. Ok. Ignoro si es hombre o mujer, pero bueno. Kazuaki. Nagata-sama. Nagata-sama tiene la hipótesis, podemos decirle, que las revistas de manga ya no empiezan a jalar tanto porque la forma en la que un manga se hace famoso ya no es a través de esas revistas. Me acabas de romper mi esquema que acabo de ver en Bakuman. O sea, se hace famoso... O sea, sí, la gente empieza a leerlo ahí, pero se empieza a ser famoso por las redes sociales. Wow. Ok, todo el sentido del mundo. Sí, porque de repente si alguien le gusta y tiene dos, tres amigos bien acá aficionados, van a empezar a... ¿Viralizar? A viralizar mala onda ese manga. Sí. Y de ahí, y no, hombre, si de ahí jala y empiezan a hacer, aunque sea una serie de televisión chiquita, lo que sea, no, olvídate. Así que, sí, o sea, sí empiezan por ahí muchos mangas, pero que ya la forma en la que se hacen así súper famosos y que tienen las súper ventas, pues ya no es por ahí, por esas revistas. Está interesante también ese asunto. Y hay un dato que quería compartir, nada más para que vean cómo... No, o sea, en México no, o sea, no tenemos industria de esos tamaños, o sea, ni por... error. Te cae la cara de envidia, ¿no? Así de... Ya quisiéramos tener estos números en otras industrias, no digas de entretenimiento, del cómic. O sea, ya quisiéramos que México produciera tanto en el entretenimiento en su conjunto. Entre televisión, teatro, cine, libros, revistas, cómics. Revistas. Ya quisiéramos entre todo eso lo que estos cohetes generan con el puro manga. No, bueno. Bueno, ¿se acuerdan? Nada más para ponerlo en perspectiva. Uh-huh. ¿Se acuerdan que hace unos cuantos programas les había comentado que a través de las páginas ICB2 y de Comic Chronicle habían hecho su estudio de cómo le fue al cómic en Estados Unidos en 2016? Uh-huh. De que el TP avanzó mucho. Fue el único rubro que avanzó, ¿no? Estaban celebrando. Una de las cosas que se celebraron mucho es que, oigan, no manches, hemos mantenido... por algunos años consecutivos, rebasando el billón de dólares en ventas en cómics en Estados Unidos. ¡Es una lana! Es un billón de dólares. ¡Billón de dólares! Más de 1,000 millones de dólares se mueven en el dinero en el cómic de Estados Unidos. Es lo que vale la industria. Exacto, es impresionante. O sea, bueno, esto aquí no valemos eso. O sea valemos... ¿Cuánto valdrán las ventas totales de cómic en México? ¿Un millón de dólares? No, no creo. ¿10 millones de pesos? Tal vez. O sea, sí. No sé. No tengo idea, ¿eh? Pero sí, un millón de dólares ya sonó muy feo, ¿verdad? Porque son como... ¿Como 20 millones de pesos? 18 millones de pesos. Tal vez. Tal vez. Pero no un billón. Pero no. Ni de dónde, ¿no? Ni medio. Pero solamente lo producido, bueno, lo editado y producido aquí. O sea, es de licencia o de cómic hecho. Porque si vamos al cómic hecho en México, no creo que se muevan ni un millón de pesos. Ah, no. O sea, pero es el mismo caso que en Estados Unidos. Ellos están contando también el manga que se traduce allá así. Uh-huh. Por eso digo que son 1.06 billones, algo así es. Bueno, déjenme les doy el número en manga en Japón exclusivamente. Allá lo estaban celebrando que se ha mantenido incrementando el volumen de ventas de manga año con año. Creció un poquito, 0.4%, para llegar a un total de 445 billones de yenes. De yenes. De yenes. ¿Sabes cuánto equivale 445.4 billones de yenes? No. 4.067 billones de dólares. O sea, cuatro veces lo que genera la industria americana del cómic. La industria del cómic en Japón vale cuatro veces lo que se vende en Estados Unidos. ¡Oh, Dios! Es impresionante. Yo cuando vi mi número me quedé de... ¿Qué? ¿Están mal? ¿Qué les pasa? ¿Y ves el tamaño que tiene Estados Unidos y el tamaño que tiene Japón? Sí, no, o sea, es ridículo. Es horriblemente ridículo. Eso te habla de cuánta gente lee manga en Japón. Y a mí lo que... Mira, toma esto. 4.060, más o menos 0.67 al día de hoy. O sea, probablemente ya mañana cambie, ¿no? Billones de dólares. Casi la mitad de eso es en digital. ¡Oh! Imagínate. ¿Cuánto será lo que representa Comixology en Estados Unidos? Se supone que es más o menos 10%. Acá se habla de casi un 50%. O sea, y ella, el Comixology jalará, ¿qué? ¿10 millones? ¿20 millones? No, como 100 millones de dólares al año, que, tal vez. Ajá. Y aquí... Empresa de Amazon, por cierto. Por cierto. Y aquí en Japón, a través de diferentes empresas, porque no nada más... Hay muchas aplicaciones de manga, se mueven más o menos 1.6 billones de dólares. Más o menos. Wow. Está... Imposible. Sí, o sea, yo sí me quedé... O sea, cuando yo por fin leí de qué se trata todo este asunto, de cómo se venden, etcétera, es... Y sabes, si había un país en el cual me quedaba clarísimo que algún día las ventas de cómics digital o de... Pues sí, es cómic tal cual. Digital, iban a ser casi iguales o tal vez superar las en físico, era Japón, ¿eh? Sí, por supuesto. O sea, por las costumbres, el uso que le dan al smartphone... Las facilidades de tenerlo por todos lados, de que vas en el tren y pues lo vas leyendo en el smartphone, o sea... Hay un asunto ahí que, por cierto, está en ese cómic de Comic Book History of Comics de Fred Van Lente. De Fred Van Lente y... Ay, se apellida Don Levy el que lo dibujó. Ryan Don Levy. Me acuerdo de Don Levy porque era jugador de básquet, ¿ok? Déjame. Las enormes diferencias de los hábitos de lectura entre Estados Unidos y Japón. Como Estados Unidos fue una nación que en la posguerra desarrolló mucho más bien la infraestructura de autopistas y favoreció mucho la construcción de automóviles, etcétera, que actualmente, uh-huh. Pues realmente hay poco tiempo para que tú estés leyendo si tienes automóvil, que favorece la economía estadounidense que tengas un automóvil. En Japón no. Japón desarrolló el transporte masivo porque lo necesitaba a la de ya. Nuestro país está en ruinas, estamos transportar gente para que trabaje. ¿Cómo lo hacemos? Con trenes. Y es el sistema de trenes de los más eficientes, ¿no? Es el más eficiente del mundo. ¿Eficiente transporte japonés? Creo que están ahí a la par, literalmente, con los alemanes. ¿Eficiente transporte alemán? Sí, los alemanes sí tienen... O sea, nada más para que te des una idea, ¿no? En muchos lados ha salido el meme, y es totalmente en serio, no es broma. Si un tren se te retrasa en Japón, te dan acá tu boletito para que tengas excusa de que ya está tarde el trabajo por eso. ¿Ah? No me cuenten la falta, porque aquí dice que llegue tarde por el tren, ¿eh? Es la forma de los operadores de tren decir de, pues, perdón usted. Deshonor para mi vaca, ¿no? Exactamente, o sea, así a ese grado de eficiencia. No, aquí va. Se para el metro, va. Ay, lo lamentamos mucho, ¿no? Bueno, y entonces... Antes de que llegó, ¿no? antes de que se inundó poquito. No digas que se inundó poquito. Pero eso es aparte. Es un milagro que funcione a veces, ¿no? Para los que hayan utilizado la línea 7 del metro de la Ciudad de México, que es la más profunda, o calurosa y... Es la más cercana al infierno. Sí, y ruidosa del todo el sistema de transporte. Es la cosa más lenta, tardada, ineficiente del mundo. Pero bueno. Ah, les decía, entonces, el japonés en promedio tiene mucha chance entre lo que va de su casa a su trabajo, en el tren, pues va leyendo. Literalmente, pues, ¿qué haces? Pues te vas aburriendo, pues de menos lees. Sí. Así que eso ayudó muchísimo a que se desarrollara una industria mucho más robusta de lectura en Japón, al grado de que en las estaciones de tren de Japón, me cuenta un amigo que hace poquito fue, dice, si no manches, no solo encuentras tienditas así, puestitos de mangas, unos megapuestotes, ¿no? Encuentras puestos de libros y folletos para turistas y en muchos idiomas. Y para mí que ya estaba totalmente perdido, me llegó el mapa así. He was lost in translation. Oh, gracias, sí, exactamente, sí, de, oh, gracias al cielo, sí, hay en español, ¿no? Así que es un ambiente completamente distinto. Es un... por su propia forma de vida, favorece mucho este tipo de cosas. Y eso de que las revistas estén decayendo, es la revista en físico la que está decayendo. Digital. Empiezan, o sea, ya, por ejemplo, Shonen Jump y todo eso, ya empezaron así como que a ver de chin. No estamos jalando con esto. Vamos a hacer nuestra app, ¿no? Están aliándose con otros que ya están haciendo su app. La app, una de las apps más famosas allá en Japón, se llama, déjame buscártela. Rayos. Bueno, no lo tengo por acá, pero en fin. Sí. Se habían aliado con una compañía de apps, Line Manga se llamaba. ¿Line? Uh-huh. Line Manga. Y de repente Shueisha, que son los dueños de Shonen Jump, dijeron, no, pues ¿saben qué? Vamos a lanzar nuestra app de Shonen Jump, Shonen Jump Plus. Y ya a través de ella están empezando también a distribuir muchísimo manga. O sea, probablemente el medio, me refiero al medio de distribución, cambie, pero pues va a seguir. Porque es lo que decía la semana pasada, el cómic nunca morirá. No, cambiará. Se va a transformar. Sí, cambiará la forma en la que lo consumamos, por supuesto. Pero difícilmente se nos va a morir. Hay mucha gente muy apasionada y terca que hace podcast sobre eso. Sí. Consideren eso. ¿Cuántos medios? O sea, todos los medios de entretenimiento tienen esto. O sea, por eso es que no se mueren. Todos los medios... Tienen aficionados y gente que dizque hace análisis como nosotros, ¿no? Que dizque hace reviews como nosotros, ¿no? Dizque son divertidos. No dizque, como nosotros. No, exacto. Pero... Sí, digo, es un buen punto de eso, pero... Al punto que quería llegar nada más... Considérenlo como el objetivo. Digo, no se va a llegar. Pero mira, cuando te pones un objetivo... Si te pones algo así súper chiquitito... Pues llegas, tal vez. Ajá, llegas. Pero eso es como que para el corto plazo. Pero debes tener una meta aspiracional pues grande si quieres aspirar a algo grande, ¿no? Esto es una meta aspiracional enorme. Sí, no, gigantesca. Que ni Estados Unidos, ¿no? Ahora yo tengo muchas ganas de... No lo he encontrado, por cierto. Ver cuánto es el valor del cómic en Europa, en el Medio Oriente, en toda Latinoamérica... En el África subsahariana y en el norte. Porque hay, ¿eh? Ah, sí, claro. Sí, no se crean, sí hay. Debe ser también industrias. Digo, entre menos desarrollada la región, pues deben ser más pequeñitas. Pero existen. El medio está ahí. Así que sí, mira. A mí me hace también. Y lo que me hace más curioso todavía es: ¿cuánto será el valor global del medio del cómic? Gracias al manga ya es un resto. Pues ya entre el manga y el cómic americano ya hablamos de 5 billones de dólares. Al año. Pero súmale, en Europa te digo, debe ser otro boleto, ¿eh? China. Por país, o sea, imagínate, en China, en Corea. China y Corea, que son monstruos. Corea también produce muchísimo, el manga, ¿no? El manga, sí, que consumen, así a lo bestia también. Debe ser... Oye, a mí lo que me sorprende también en Corea son sus producciones. Ah, sí, todo, sí, ¿eh? Sí, sí. O sea... Digo, a mí el K-pop, eso, la neta, no me encanta. Pero reconozco que le echan ganas. Le echan ganas y producen bien sus cosas. En cine, el cine coreano también tiene buenas cosas, ¿eh? ¿Viste Train to Busan? Ah, ¿no lo has visto? Que no lo he visto. No manches. Dame chance, acabo de terminar Rick and Morty, la temporada 2. Yo creo que deberíamos hacer luego un review de Train to Busan, ¿eh? Está... Bueno, me va a dar cosita, ¿verdad? Está... ¿Eh? Sí. A mí me dan miedo los zombies en general. Bueno, no los zombies, los infectados son los que me dan cosas. ¿Corren? Sí, corren. Harto. Esos son los que me dan miedo. Uy, corren harto. Adiós. Pero bueno, aparte de eso, como que hay un drama humano, hay desarrollo de personajes. Está muy bien escrita. Y la verdad está muy bien producida. Y aunque la ves, fíjate que ya no se hace tan extraño ver así de, ay, no manches, un film coreano. No, ya no se hace tan raro, o sea. Bueno, pues uno que... Nuestros orígenes de cómo vimos esas cosas eran ir a puestos lejos de nuestra casa, de nuestros papás, a comprar videos en VHS. Así que desde ese entonces veíamos cosas de esos lados del Océano Pacífico. Y no se nos hace tan raro. Pero vaya, en el mainstream que, por ejemplo, en Netflix la encuentras. Sí. Y encuentras más películas así, El que ya estén en Netflix es una... O sea, ya con eso, Sí. Es una ayuda increíble. Así que sí, está interesante todo esto. Nada más quería darles el dato de... Se vende un resto de manga ya. Y digital. Y digital. Eso está muy padre. No, vamos a ver si en enero, vamos a ver cómo salió. Si se vendió más digital que... A mí sí, o sea, todavía están como en el 43, 44% de digital y 66, 63. Pero es que así a ojos de buen cubero es micha y micha casi. O sea, a mí se me hace que a lo mejor este año ya quedan así a nada de mitad. Lo cual sería enorme. Sí. Sería una de esas revoluciones, o sea, estaríamos viendo ya los efectos de una revolución digital en el medio impreso. Cañón, Fíjate, y bien lo mencionan también muchos, si es por la disponibilidad del dispositivo, pero también es por la facilidad y lo amigable que es la aplicación. También eso depende mucho. Yo ahorita, digo, no puedo hablar mucho de mi trabajo Godín, porque pues hay muchas cosas que son... Pues sí, secreto sí. Estado, ¿no? Pero... Que si le dice mi hermano lo corren. Pues sí, básicamente, ¿no? O sea, no puedo hablar de eso porque pues es confidencial y no sería ético, ¿no? Y aparte firmaste, ¿eh? Aparte hay un firme de que pues, no puedo decir cosas, ¿no? Pero lo que sí puedo decirles es, esto que acabas de decir de que la aplicación es fácil de usar, en la cosa en la que yo trabajo, se habla mucho de eso, de que para un usuario de cualquier cosa digital... Llámese un videojuego, una aplicación, un lector de cómics, de libros, etcétera. Tienes que hacérselo fácil. Y muchas de las cosas ya están diseñadas, mucho software, muchas piezas de software están diseñadas pensando en que se deban de poder utilizar con el pulgar. Ya no digas pensando en una pantalla táctil multipuntos, no. En una pantalla que puedas manipular con el pulgar. Que puedas subir, bajar, hacer zoom, quitar, poner, arrastrar, etcétera, con el pulgar. O sea, todo eso, esa revolución tecnológica ha llevado incluso a que la gente creativa tenga que diseñar, tenga que pensar de manera diferente. De hecho, en general, muchos, seguramente si trabajan en empresas que hacen tecnología, habrán escuchado el concepto de mobile first. Que es diseña tu software primero pensando en mobile, en un teléfono móvil, en una tablet, en una... Que aún así, fíjate, que ya existe una diferencia entre desarrollar para tablets y desarrollar para un teléfono. Sí, claro. O sea, pareciera que es muy similar, y sí, pero no. O sea, porque en una tablet, el puro tamaño de la tablet te permite hacer otras cosas o te obliga a hacer otras cosas. Entonces, es una revolución... digital que te obliga a cambiar incluso la forma de pensar en cómo crear cosas, ¿viste? Y incluso eso se refleja en cómo crear cómics, cómo crear manga o cómics que se lean mejor en digital. Sí, por ejemplo, no es por dar el ejemplo, ¿no? Aquí tengo la aplicación de Kindle. Un poquito ya compré ya este cómic de Hidden. Ajá. Pero la aplicación, la verdad es que no podía ser más sencilla, o sea. Amazon se dice, es que la aplicación de Kindle es acá súper vanguardista. Es la más sencilla del mundo, No se crea, no tiene nada de extraordinario. O sea, conforme la biblioteca principal, es una cochinadita, literalmente es un strip. Es un slider así. Y ya, o sea, uno va viendo ahí cuál quieres leer, le picas y lo empiezas a leer. La verdad es que como en el Perfect Viewer o algo así, tiene nada de... No tiene chiste. No, no tiene chiste. Lo que no le he encontrado a esto, no sé si tenga, es la forma de, si tiene algún chance para leer, por ejemplo, manga, que tendría que ser el slide de derecha, hacia izquierda. Ese no lo he encontrado. Por ejemplo, Perfect Viewer sí te lo ofrece. Lo puedes cambiar. Creo que sí lo debe de poder hacer. Supongo. Uh-huh. Supongo, pero no lo sé. No, y también te obliga a pensar incluso a la hora de narrar con viñetas, en que si estás pensando en hacerlo para mobile o para una tablet o lo que sea, cualquier cosa digital, el ritmo cambia. O sea, porque a lo mejor dices, bueno, tal vez no hagas tantos splash pages, porque estás pensando más bien en el formato que tiene el teléfono, ¿no? Tal vez tengas que aprovechar ese formato para, al momento de que haces un slide con el dedo, ir revaleando poco a poco la imagen que quieres mostrar en la siguiente, crear un efecto en el lector. O sea, tiene otras implicaciones también. No, más allá de escanear páginas y subirlas. O sea, tiene otra lógica. Exactamente. Uh-huh. Sí, es una programación distinta la que se usa. ¿No? ¿Sí? No creen que es de Chile, me atrae ya. Uh-huh. Así es, Carlos. Qué interesante, ¿eh? Sí, está interesante ese asunto. Y les digo, Amazon dice, ah, oh, sí, mi Kindle es la onda. No, muy sencillita. No tiene nada de impresionante. A lo mucho que se sincroniza con el resto de tu biblioteca, pero de ahí en fuera. Pero eso es lo que lo hace impresionante. El que sea sencillita, porque para ti es fácil de usar. Detrás de todo eso hay un diseño, sí. O sea, un design thinking de cómo llegaron a eso para que el usuario diga, papa. Eso es cuando una aplicación es exitosa. Está interesante. No lo había pensado desde ese punto de vista. Así es, mi hermanito. También, pues bueno, ya ¿qué otra cosa tenemos, carnal? Hablando un poquito del medio nacional. Okay. ¿Qué crees que se va a reeditar? ¿Qué se va a reeditar? Y no entendí por qué. Watchmen. Qué bueno, digo, está bien. Digo, ¿ves que salió el TP de Watchmen en Televisa? Sí. No sé cómo le fue, pero yo veía que había cerros de Watchmen en todos los Amors, pero pues, ahí estaba, ¿no? Y se va a volver a editar otra vez por Televisa. Pero ahora, ¿qué crees? En sueltitos. En números individuales. Ahí sí no entendí por qué. Pues yo tampoco. O sea, y no sabes, he estado viendo así en diferentes grupos de venta, en la propia página de DC Comics México, en la página de Smash, en todos lados. No sabes la expectativa que hay de que salga ese cómic para comprar cada número individual. Y la única razón por la que le veo... Debería ver mi cara de completa escepticismo. Decir, no. Ok, ¿por qué? A ver, dime. Por las portadas. Ay, bueno, ¿sabes qué? Sí, ok, ya no tengo tanto escepticismo. Por eso es por lo que la gente lo le interesa, por las portadas individuales. ¿Y ya? O sea, es como si ¿sí? partiera un sombrero nuevo, ¿no? O sea, okay. O un sombrero viejo en este caso, ¿no? Más bien es un sombrero viejito. Sí, digo, sí te la compro. Digo, cada quien gasta su dinero como quiera, pero va a salir creo que más caro que comprarse el TP. No, sí, es siempre mínimo, es el caso. ¿Qué te gusta? ¿Qué, ¿40 pesos por número? ¿35 pesos por número? ¿Así barato? Están como en 36, ¿no? Más o menos, pero acuérdate que estos son más gorditos, ¿no? 40. Ponle tú 40 por 12. Pues ya son 480 pesos. Y el TP no te sale 480 pesos, ¿eh? O sea, lo mucho que 200, 250 pesos de ya, Televisa. Ya así, así que de Deluxe con Next, 300 pesos. Ponle. Pero bueno, cada quien. Digo, al que le llame la atención, pues adelante, ahí va a estar. Sí, claro. Yo creo que va a ser un éxito, ¿eh? Creo que va a ser un éxito de ventas. Y de veras, Watchmen es una de esas franquicias que son 12 numeritos y se acabó el asunto. Bueno. Pero bueno. Y Before Watchmen. Dicen. Y ahora lo que vayan a sacar con eso de ¿cómo se llama? Pues la Rebirth versus Watchmen prácticamente, ¿no? The Bottom. The Bottom, que ya salió. No es Bottom. The Bottom. Así ya llegaste al fondo, ¿no? Pero sigue dando. ¿Sabes? De esos cómics que sigue dando y dando y seguirá dando. Y ahora en formato de Te he puesto lo que quieras, que después lo vuelven a publicar en otro formato, en hardcover individual de cada número. Capaz. Ya hubo una edición así en Estados Unidos. Manches, man. O sea, un slipcase, o sea, la cajita, los 12 números en cada uno en un formato hardcover tipo álbum europeo. O sea. Tengo un editor rant al respecto la siguiente semana. Okay. La siguiente semana. Está bueno, carnal. Rápido, se aguanta, no me queda tiempo. Más aguanta. No se extrañen, yo lo sé. Pues rápidamente para terminar. ¿Se acuerdan que la semana pasada fueron los Hugo Awards? Sí. Bueno, obviamente, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Monstres. Ganó Monstres como mejor historia gráfica. Uh-huh. Y dentro de la novela, digamos, de ficción, ganó pues una secuela, curiosamente. Y por ahí lo mencionó esta Margaret Bennett. Ella estuvo recomendando libros hace unas semanas. Y yo como pues, confío en Margaret Bennett, porque es una de mis escritoras favoritas, de hecho, dije, bueno, pues a ver qué recomiendas, ¿no? Y había unos libros que yo estaba recomendando. En el momento en el que dijo serie de libros, dije, ¡ay, no! Ya no ay, quiero. ¡Ay, no! ¡Qué flojera! O sea, otra saga, ¿no? Otra saga, otros libros. No, ya no quiero. A ver, guácala. Y luego, sobre todo, porque... Luego no termina. Luego las tristes series así se quedan. Como por años, ¿verdad, George R. Martin? ¿Verdad, Patrick Rothfuss? Ya me pasó dos veces, dije, no, ya, qué flojera. Pero después mencionó, no se preocupen, está completa. Ah. Sí, bueno, a ver, recuperaste mi atención. Señorita Bennett recuperó mi atención, continúe, ¿no? Si es un mundo de fantasía, atención perdida. Dice, pero no es la fantasía que ustedes conocen, atención recuperada. Ok. Dice, aquí no hay orcos y gigantes y poco reveladas analogías de cultura europea, como que es la súper importante nada más, y las demás barbáricas. Ok. Tal vez, a ver, dígame más, ¿no? Tienes mi atención. Y mencionó que hay unos libros que se llaman La Tierra Rota, The Broken Earth, por una autora que se llama... Todos tienen ahora una, tienen siglas nada más, NK, es Nora no sé qué, Nora Jameson. ¿N.K. Jameson? N.K. Nora Jameson. Y es un mundo en donde, pues la pobre, o sea, su mundo ficticio, su pobre planeta, está todo el tiempo como que con terremotos y desastres naturales y cosas así. Así que no hay mucha chance como para hacer mucha civilización. Y que ahí en vez de hacer como que castas de hechiceros y cosas así, hay más bien gente que puede como que manipular la tierra. Dije, Earthbenders, dame más. Dime más. ¿Manipula la tierra? Okay. Sí, dime más, ¿no? Y ya empezó ahí a hacer algunas cositas extra. Y dije, bueno, ok, vamos a darle una oportunidad. No, compré el hijo libro. Llevo dos capítulos. No sé qué tan bien esté. Se llama The Fifth Season. La quinta estación. Que no había un grupo popero así en México. ¿Sí, no? España, ¿no? ¡Español! ¡Claro que sí! La quinta estación. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, estoy así, seguro, ¿no? Que sí. Pero sí son de estación de temporada del año, ¿no? De temporada de año. No, de estación de tren o algo así. Every age must come to an end. Y este libro, The Fifth Season, esta cosa ganó el Hugo Award de 2016 como mejor novela. Ah. Y su secuela, The Obelisk Gate, ganó la mejor novela de fantasía en el Hugo Award de 2017. ¡Ah, caray! O sea que, a ver, ya no es no es coincidencia, ¿no? Y son tres libros entonces. Son tres. Es The Fifth Season. Y el último que se llama... Obelisk Gate, que es el segundo. El segundo, exacto. Y Stone Sky. The Stone Sky. El cielo de piedra. Pronto en su cine favorito, estoy casi seguro, ¿no? No, ya se anunciaron que va a haber una serie. Bueno, okay. ¿Una serie TV? Sí, es una serie de televisión, no me acuerdo quién la va a hacer, pero sí. Okay, de hecho, ahora déjate saco acá rápidamente el dato. Pero sí, o sea... Me imaginé. Te juro, me llegó el... O sea, el día ¿por que qué me... no estoy escribiendo algo? Debería... El día que me llegó el maldito libro, leo ahí de que... Ah, lo pone también en Twitter. Porque de hecho, si quieren seguir a Nora K. Jameson, lo pueden seguir en Twitter. Yo no la he seguido, pero una vez más, todas las escritoras de cómics se conocen entre sí. Varias pusieron el enlace de Sana Takeda. Me parece que en este caso fue Marjorie Liu. Marjorie Liu. Digo, todas se conocen, estoy seguro. A mí no me digan que no. Pusieron ahí la nota de que sí, esta serie de libros se iba a trasladar ahora a una serie de televisión. Déjame te doy el dato rápido de quién va a ser los... ¿Televisión tradicional o bueno, streaming? Streaming, pues. Es que ya cada vez tienes que ser como que más preciso, ¿no? Porque ya hay más servicios, ¿no? O sea, una serie de Netflix, ¿no? Ya no es Amazon. Ah. Bueno, una serie de streaming, ¿cuál de todas? O sea, es que hay Hulu, hay Amazon, hay Netflix. ¡No me llevan! Vamos a ver... Dice, no, va a salir en televisión en CBS. ¿A poco? ¿No? Ya es lo raro, ¿no? Sí, ¿a poco? Más bien es de, oye, ¿ahora alguna serie no va a salir en televisión? ¿Por qué? Fíjate que conforme pasa el tiempo, más raro se hace el caso de Calvin y Hobbes. ¿Más raro se hace qué? El caso de Calvin y Hobbes. De que su escritor jamás ha querido que se hiciera ni televisión, ni, ¿no?, ni película, ni nada. Es cada vez más raro. Hay casos en los cuales, aunque el escritor no quiera, ¿no? Como Alan Moore, ¿no? Sobre todo si no quiere, ¿no? Especialmente él no quiere. Así de, no, no haga nada de esto. Ah, ¿cómo fregazos no? O sea, aunque no quieras, ¿eh? Los derechos no son totalmente tuyos. Mala onda. No, pues sí. Pues ya viste ahora que salió, ¿qué? Este año hay dos películas de Stephen King. ¿Este año hay dos películas de Stephen King? Sí, The Dark Tower, que dicen que está bastante mal. Ah, sí, sí, sí. Y eso, ¿verdad? Sí, y It, eso, exactamente. Y hubo una serie de televisión de otro de sus libros, The Mist. Ay, maldita película, odio esa película. ¿Por qué? Odio esa película, sobre todo el final, odio el final. El final me gusta. Lo detesto, es la peor final que he visto, así de, es una maldita broma y ni siquiera es graciosa, pero bueno. No, o sea, mira, no puedo decir, o sea, me gusta, pero no porque se me haga bueno. O sea, en realidad no es bueno. Pero me gusta porque jugó con las expectativas, al menos. Al menos, yo creo que Stephen King al menos se divirtió al hacerlo. Ah, sí, se divirtió a mis costillas. Sí, o sea, digo, no se me... O sea, si me gusta que exista el final, pero no me gusta el final, creo que ese es el término correcto. Buen punto. Me gusta que exista, tampoco me gusta. Mira, curiosamente esta serie sí la va a hacer una cadena de televisión, TNT. Wow, ¿quién lo diría? Bueno, ya salgo. Vaya, pronto en el Festival de Torrento, no se preocupen, ¿no? Supongo que en su cosa de cable, lo que tengan, probablemente Netflix, probablemente Amazon Prime Video, entonces a ver. Pero estará, entonces. Pero estará, y mira, ya estoy leyendo los libros, pues adivinen qué les va a tocar, quieran o no. Va a haber review, ¿no? Va a haber review. Va a haber adaptación contra original. Ah, también sabes, hablando de series, una que se va también a Amazon, creo. ¿Cuál? No sé si es de Amazon, pero también es un servicio de streaming. Good Omens. Oh, sí, es cierto. Con David Tennant. No, fui muy fan de ese libro. Yo sí, a mí sí me gustó. Es un humor demasiado inglés para mí. Por eso me gustó. Sí, yo sé que a ti te gusta. Sí. Sé que a ti te gusta Douglas Adams. Sí, de hecho. O sea, para los que sean nuevos y que no sepan, sí, yo no soy tan fan de Douglas Adams, el escritor de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Yo no soy tan fan, Sí, es un humor muy... Hay que entenderlo. Sí, no... O sea, no te da risa al principio y después dices, ¡ah, jaja, sí, cierto! Sí, no soy fan. Sí, no, y tampoco es el humor de como... No. Que hay mucho humor inglés así. Ah, sí, claro. Eso ya es un tropo muy común, ¿no? Sí, vamos. Hasta lo vieron en Before Vendetta, seguro. Ah, es cierto. Con Stephen Fry, claro. Stephen Fry, sí. Ajá, exacto. Pero sí, él por ahí también leí que se iba a hacer esto. Y hablando también de... Y me acordé de ti. Y hablando también de series, de otra también que va a salir también, ¿por qué no? ¡Oh, rayos! Ya, ¿cómo? Mencionabas a Stephen King, o la de su hijito, de Joe Hill. Loken Key. Va a haber serie de Loken Key. También igual en streaming. No sé con cuál, pero va a haber su serie de TV. Amazon. Probablemente. HBO Go. Netflix. Hulu. Disney. You name it. Pero sí, va a haber. Ok. Entonces, va a haber material para rato, ¿eh? Que por cierto, ya sale el primer tomo de Loken Key por parte de Panini. ¡Vaya! Y me dicen que no ha sido muy bien recibido. ¿Cómo crees? O sea, sí en ventas, pero que la gente está decepcionada por el material. Por el papel. Ah, ok. Yo dije que por el... Porque dicen que la historia es muy buena. La historia es buena, pero el papel que dicen que salió... Que... Pero fíjate que no sé qué tan malo es. Es que es papel bond. Papel bond de alto gramaje, pero no es glossy, no es brillosito. Y de hecho Panini lanzó así como que en sus redes sociales una encuesta de ¿qué prefieren? ¿Precio o calidad? No, es que ni siquiera es precio. Es caro también el papel bond. Pero le da otro acabado. Ah, ¿te acuerdas de los tomos lo que es no saber. De Why the Last Man? Ajá. Que no era papel glossy. No. Era un papel. No. Era bond. Que yo también, de entrada, yo decía, ay, está muy chafa esto. No, ¿cuál chafa? Es un papel muy caro. A mí me gustaba. Y pero a mí, yo decía, pues es que estaba acostumbrado a los, no sé, al papel de Sandman o de los otros TPs, ¿no? Y este era un papel diferente. Elitista, payaso, ok. Y es lo que muchos les pasó con lo de Loken Key, que lo ven y dicen, oye, pues está muy chavo el papel. Pues no, es un papel que realmente no está barato, ¿eh? Ay, elitistas, payaso. No, no es cierto, pero si no les gusta no hay problema, ¿no? Pero, pues a mí me gusta, o sea, si es como el de... por ejemplo, Wild Last Man, los hardcovers. Uh-huh. A mí me gusta ese papel. Se ve bonito. Sí. Y no se le hacen huellas. Exactamente, mi porque, punto. Porque yo tengo las manos luego bien cebosas. Luego estoy comiendo tacos. Ah, no, ¿verdad? No. Si alguna vez le dan la mano a mi hermano, habrá cebo, ¿eh? No, no tanto así. Pero vaya, sí recuerdo. Es que miren, no saben lo que es crecer con mi hermano. A él no le gustaba que sus cómics terminaran todos engüellados, ¿eh? Así que siempre tenía que cuidarme. O sea, me sudaban más las manos por el temor de agarrar el cómic que en realidad por la sudoración normal. Así que siempre estaba como que todo el tiempo de chin, no le vaya a dejar la... Y de repente sí le dejaba así el cuellazo, sobre todo en las partes negras, de chin. Y ahí andaba yo Y verdad que en las partes negras se ve... O sea, bueno, ahí pueden identificarte perfecto, ¿no? Ah, o sea, sí, claro. O sea, si te busca un CSI, ahí ya valiste, ¿no? Y me chocaba porque eran muchos cómics de New X-Men que estaban así, que tienen muchos de las esquinas negro, porque así es el cómic. Y luego, como yo los leía mucho porque me gustaban, les dejo luego la huella de chin, no, a ver, y ahí tenía que frotarla a ver si se quitaba la huella. Así que por eso me gustaban los de Guay de las Madres. Ah, estos no les puedo dejar huella. ¡Bienvenidos! Sí, está padre. Y ahorita está esa controversia de si los siguientes volúmenes van a ser con otro papel o con él mismo. Pero ¿sabes qué? Ay, es que de verdad es que nadie le da gusto a la gente. Ah, porque no. hubo algunos que dijeron, ah, no, pues si ya empezaron con ese, pues ni modo que lo cambien porque va a ser diferente y no va a ser la misma para toda la colección. Yo digo, ¡y! Pero, ok, cada quien. Bueno, hay gente que es un poquito más... Es un pet peeve, ¿eh? Exacto, es más obsesiva con eso. Sí. Y yo lo entiendo, o sea, por ejemplo, yo no tengo pet peeves. En las palabras de Josh Carlin, yo tengo fucking psychotic rage. Así que, sí, si un tipo de... Si algo de eso me molestara, yo también diría, bueno, pues ya que vaya todo del mismo lado, ¿no? Que en ese sentido a mí no me molesta, pero bueno. Pues sí, pero así es que viene todo eso y vienen muchas cosas. Un montón de cosas. Defenders, ya está Defenders. Que no lo hemos visto todavía. No lo hemos visto. No nos presionen. Poco a poquito. Esa sí la quiero ver. Sí. Digo, la de Iron Fist Yourself, pues no, ni lo veas. Mira, esa sí la quiero ver. Ya de menos para ver a cómo echan desmán los cuatro Defenders. Y por cuatro Defenders me refiero a Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Claire. Y el invitado, ¿no? Y dicen que hay otro ahí que hace patadas o algo así, no sé. Así que es el enemigo jurado de la mano, dicen, ¿no? Pero bueno. ¿No es Daredevil? No, ahora resulta que es Iron Fist. No. Pues ahora es acá. No. Y yo digo, ¿Silor Astalier nos va a defender de la mano? No, pues no, ni de dónde, pero bueno. Silor Astalier quiere defendernos de la mano y no trae armadura, no lo va a lograr. En fin, pues carnal, yo creo que nos vamos a nuestro corte musical esta semana. Y regresamos con su tema central. ¿Y con qué canción nos vamos, carnal? Ah, mira, nos vamos con algo más rockerón, porque últimamente había estado poniendo cosas más del lado popero y electrónico de la fuerza, ¿no? Y me acordé que hace poco Shirley Manson más la banda se juntó con otra banda, Blondie. ¡Esos! Y hicieron un concierto, ¿no? Y dije, vamos a poner algo de Garbage. Shirley Manson y la banda. Y de las primeras... Shirley Manson, Butch Vig y la banda, ¿no? Más bien, exacto. Si estoy relegando demasiado Butch Vig. Tienes razón. Es que era el producto hoy. Sí. Vámonos, de hecho, con I Think I'm Paranoid. Creo que estoy paranoico. Aquí en el Café Comiquero, volvemos en un momento. Complicated. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Garbage con Antique and Paranoid. Bonita. Buena rola. Bueno, bonita. En fin. Bonita no, pero muy buena rola. Sí. Y carnal, hemos llegado a nuestro tema central esta semana, que es el regreso de una de nuestras secciones. Secuelas del café. Oh, the sequel. ¿No? La secuela. Que en esta ocasión, pues sí es secuela, pero no es propiamente la segunda parte de una historia. Es el final de una historia, el final de una trilogía. Una de las trilogías más, digamos, queridas, reconocidas por la ñoñósfera, ¿no? Que es la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan. Que hay que admitirlo, se ha hecho muy querida por la segunda película. Por la segunda. La primera es buena. Batman Begins, ok, tiene sus detallitos, pero... Pero de lo que veníamos... Pero era 2005, ¿no? 2006. ¿2005, 2006, algo así? Sí, creo que 5, haciendo esas dos. Pero bueno, de lo que estábamos acostumbrados a ver a eso, era un mundo de diferencia. Veníamos de ver el último vez que vimos a Batman en el cine había sido Batman and Robin. ¡Ay, no! Y habíamos visto Catwoman. ¡Ay, no! Daredevil, no. Y de repente salió Batman con otro tono y dices, ok, está bien. Bien. Y al final de Batman Begins dijeron, sale Batman con sonda, sale Gordon de, pues es que los villanos también están escalando, ¿no? ¿Verdad? Hay un tipo que se disfraza de payaso y quiere envenenar el suministro de agua, ¿no? Agua, claro. Y Batman se va así de, I look into it, ¿no? Ya. Y se va ya, ¿no? Ya. Y segunda parte, todos sabemos que iba a ser el Joker. Cuando presentan en medios al Joker, a Heath Ledger como el Joker, pues hubo outrage, ¿no? Porque, pues, que... Yo honestamente no, ¿eh? Ni sabía quién era. Nunca lo había visto. No, yo tampoco. Nunca había visto a Heath Ledger en la vida. Y ya cuando lo presentan por fin, así como que... Pues se veía todo raro y con las cicatrices y todo eso. Y, no, ese no es el Joker, está re feo. No. No se parece al de Jack Nicholson. No se ríe. Ah, sí se ríe, ¿eh? Y después, corte A, se gana un Oscar póstumo, ¿no? ¿Es cierto? Y fue un gran Joker. ¿Sí? Sí. Dijeron, va a pasar lo mismo con el de Jared Leto, que nadie le gusta, se ve re feo, etcétera, y no a nadie le gusta. Está feo, está mal construir el personaje como en la fregada, ¿no? Sí, es distinto, exacto. Sí, o sea, no por ser diferente está bonito, ¿eh? O sea... Ni no por ser diferente está mal. Está mal porque está mal hecho. Exactamente. Pero bueno, regresando a esto, llegamos a la tercera parte de esa trilogía. La segunda tuvo un gran problema al final. Heath Ledger murió. Sí. Fue un caso muy triste. Eso obligó a que The Dark Knight Rises, la última película de la trilogía del Caballero Oscuro, tuviera que cambiar de alguna manera. Algo que en toda la película, recuerdo perfecto, no se mencionó ni una sola vez al Joker. Se mencionó el incidente que pasó aquella noche en que Harvey Dent murió, bla, bla, bla, bla. Y en el que Batman se echó la culpa, bla, bla, bla. Pero no se mencionó al Joker. No sé si fue una decisión consciente hacerlo así, o por qué. Si, no creo que estuviera planeado así. Entonces, vino a cambiar mucho de cómo cerraría Nolan su trilogía, ¿no? Y había mucha expectativa de cómo cerrarían precisamente esa trilogía. Y lo primero es que nos sitúan en una época 8 años después del final de The Dark Knight, ¿no? Lo que te da cierto tiempo para establecer muchas cosas. Entre ellas el surgimiento y el escalamiento nuevamente con otro villano. Un villano que dio mucho de qué hablar, que fue Bane. Sí, yo me acuerdo cuando lo presentaron y decían, oye, se ve raro. Como que ya hemos aprendido la lección. Se ve distinto. No se ve como el Bane de los cómics. Gracias al cielo. Se ve amenazante. Se ve raro. Vamos a ver. Bueno, aprendimos la lección por un rato. Exactamente. Y así empieza la película. Empieza la película con un atentado terrorista, ¿no? Perpetrado por Bane. Bueno, más que un atentado terrorista, era... Un secuestro. Un secuestro. Con un, con un avionazo, como que de platillo secundario. Exactamente. Ahí es donde conocemos a Bane, precisamente. Cuando Littlefinger... Sí, sale Littlefinger, de Game of Thrones. ¿Cómo se llama el actor? Peter Bailey. No, Peter Bailey, no. Ese es el... Bueno, Littlefinger, por pronto, ¿no? Es como operativo de la CIA. Tal vez. Está rescatando a un a un científico ruso, Dr. Pavel. Y Bane llega con su escuadrón de élite a destruir el avión y a sembrar evidencia para hacer parecer que el doctor Pavel muriera, ¿no? Nunca me cayó, o sea, no he quedado completamente convencido de cuál era la evidencia. Sí, o sea, estaba medio idiota el plan, honestamente, ¿no? Miren, de una vez les adelanto, es una película que me gusta ver. Es divertida, es emocionante verla a veces. Sí. Pero sí hay cosas que están muy pavotas. Hay que hacer así ojos de mosquita como para no ver que de repente sí está muy menso. Sí. Cuando secuestran el avión, llevan un cadáver o un tipo desmayado, no estaba muerto. Desmayado, tal vez. Ajá. Inconsciente, en coma, tú vas a ver. Uh-huh. Y agarran en pleno vuelo y cuando el avión estaba destruyendo, haciendo las maniobras más complicadas del mundo, hace una transfusión de sangre del doctor Pavel al tipo y para dejarlo morir en el avionazo. Con la idea de que encontraran sus restos si fuera su ADN. O sea, ya por pasarte sangre ya tienes el ADN de otra persona. O sea, ¿cómo? ¿Así funciona? No estoy seguro, pero lo dudo mucho. No creo. ¿Eso era? Supongo. O sea, ¿para qué le pasa sangre al tipo? Era como decir, pues, se murió y mira, lleva su sangre adentro. Debe ser el doctor Pavel, ¿no? Pero para el caso iba a quedar hecho chicharrón, ¿no? A lo mucho por registros dentales, tal vez. Y si en todo caso, pues no son los dientes del doctor Pavel, ¿no? No, te digo, no sé, está muy... Eso y dejó un talk, ¿no? Que porque decían, esperaban ver a tantos aquí y pues no, ¿no? Y que le pregunta, ¿have we started the fire? Yes, the fire rises, por Dios, miren. el cuento es un fanático, celota, ¿no? Para eso se hizo esa escena, es para lo único que se hizo. No tenía ni... O sea, ese argumento que le da Ben de, no, esperan a encontrar uno de nosotros aquí. ¿En serio? ¿Cuándo establecimos eso? ¿Por qué? Por el plan de vuelo. Porque es que si, al principio Littlefinger dice que el plan de vuelo dice que hay X pelados y yo, ¿no? Entonces, pues necesitaban ver uno más ahí. Ah, porque se supone que era un accidente. Ok, pero ese es otro punto muy baboso. Por cierto, la escena, déjenme decirles que la escena es una obra maestra de cinematografía, ¿eh? Está muy bien hecha. Porque esas escenas en el exterior de cuando... con ese avión, el Hércules hacen, o sea, arrastran otro avioncito. Eso sí existió. Sí pasó. Así se filmó. ¿Es en serio? Es completamente en serio. Ya cuando queda el avión así en vertical, agarrado del otro avión, ese ya era el puro cascajo de un avión. Era un dummy. Pero es una de esas cosas que te encuentras así en los vertederos de cementerios de aviones que compras muy baratos. ¡Wow! Sí. ¡Qué buen detalle! O sea, sí, y la primera parte de la escena, que es cuando van los dos aviones, eso sí pasó. Ya cuando obviamente con mucha edición, ya cuando se destruye el otro avión y lo dejan así como cachalote durmiendo. Así se duermen los cachalotes, a mí ni me digas. Eso es otra escena, ya no es un avión, ya es más bien, es el puro dummy. Y las partes del interior fue con un... como una especie de simulador de vuelo, que literalmente, o sea, iba normal, y después, con la hidráulica y demás, los dejaron en vertical a todos los actores y al equipo de cámaras. Sí, es una obra maestra de cinematografía, así impresionante. Pero obviamente la escena, si le tomas contexto, es un poco pavota. Porque entonces, supone que era un accidente, ¿no? Sí. Cuando primero vuelan las alas y los alerones, y van ahí como que muchos kilómetros después... después vuelan la cola para que fuera por donde salía Ben y los demás chicos. Y también va a volar por otro lado. Y eso ya pasó. Y muchos kilómetros después. Y ya hasta muchos después de más discursos y decirle que tú te vas a morir de Fire Rushes y demás. Ya el resto se cae. Entonces, wow, qué accidente que no te cae el avión completito. A nadie se le va a hacer sospechoso. A Japón es que se cayó un ala por ahí. Y a lo mejor habría caído en el momento, ¿no? A cierta distancia, o sea, pero ningún científico forense iba a entender eso, ¿eh? No. Así no, sí fue un accidente. Ah, y todos los cuerpos están aquí, porque claro, si se sale, si se rompe la cola del avión, nadie va a salir disparado por ahí, jamás. Todos van a estar ahí. O sea, sí, eso es, les digo, es una obra maestra de la cinematografía, por eso es una escena muy estúpida. En ese sentido, sí. No, lo que sí intenta hacer es como un espejo de cuando Batman secuestra a Shen Li Yegong en la película anterior, ¿no? Sí. De que se lo lleva así con el... También para ver, o sea, desde aquí nos están poniendo las diferencias entre Bane y Batman. Es una especie de Batman maligno. Pues sí, porque ambos son discípulos de la... League of Shadows. ¿Cómo habla Bane Slander? Tom Hardy Slander. Es, bueno, la razón por la que Bane habla así supone que es porque es extranjero de extranjia. Pero y está malito, ¿no? Y por, obviamente también por el asunto de la máscara. Pero también habla así porque le pidieron que hiciera otra entonación porque los diálogos originales no se entendían. Pues porque tenía las cosas en la boca, ¿no? Así no. ¿Qué quieres, Bane? ¿Qué? ¿Cuáles son tus demandas? No. Pero muy bonita escena. Muy divertido. Corte, ¿eh? Vamos a Ciudad Gótica. ¿Por qué no? Hay un evento de caridad. En Ciudad Gótica hay eventos de caridad todos los días. Y este evento es auspiciado en la mansión Wayne, que es un Memorial Day para Harvey Dent, ¿no? En el cual Gordon, ¿quién sabe por qué? Se le ocurrió que era una buena idea escribir un discurso diciendo la verdad acerca de Harvey Dent y decirlo precisamente en el día de que se conmemoraba que gracias a la al sacrificio de Harvey Dent y a la ley Dent que se generó, pues por eso hay menos crimen organizado, bla bla bla, y ahí se le ocurrió que era una muy buena idea darlo, ¿no? Y llevárselo impreso. Okay. Porque necesitamos que eso ocurra para el plot del rato, ¿no? Consideren eso, o sea, es como que el truth bomb acá feo y me lo llevo impreso. Es algo que es un secreto que nada más yo y el vigilante que muele criminales a golpes todas las noches compartimos y me lo llevo impreso. ¿Qué puede salir mal? Y en la fiesta, pues ahí te establecen ciertas cosas que están en tiempos de paz aparentemente, o sea, todo salió bien de alguna manera. El comandante, no sé qué, Foley, dice, no, pues Gordon lo van a reemplazar, yo voy a ser el nuevo comisionado, porque pues Gordon es un héroe de tiempos de guerra, esto es un tiempo de paz. Como que dices, Ciudad Gótica está bien, pero basado en mentiras. Dices, ay. Y por ahí, fíjate que, debo buscar a quién darle el crédito, pero por ahí vi un review donde comparan mucho, que hay muchos temas de esta película. ¿Con la Segunda Guerra Mundial? No, con A Tale of Two Cities. En el sentido de que, pues sí, o sea, hay personajes que son como gemelos, que son espejo uno del otro, y que está basado en mentiras. Y aquí había una paz y había un status quo basado en una gran mentira de que Harvey Dent había sido un héroe, cuando no era un héroe. Entonces, es una paz que está en la rayita, ¿no? Que está a punto de desaparecer. En esa primera escena, también conocemos a es Daggett, que es el nuevo villano corporativo de Ciudad Gótica. No puede haber villanos en Ciudad Gótica sin que al menos haya uno corporativo. Y este villano corporativo quiere quedarse con Industrias Wayne, ¿no? Y conocemos a Miranda Tate, interpretada por esta Marion Cotillard, o sea, actriz fetiche de Christopher Nolan, desde luego. Y Miranda Tate es como una millonaria filántropa. ¿No? Con... Idealista. Ajá, exactamente. O sea, la creen que es toda naif por querer salvar al mundo, pero realmente tiene las formas de hacerlo. Quiere convencer a Bruce Wayne de que se una a su causa, de que contribuya a ello. Y también nos establecen que Bruce Wayne ya no lo ve. Es el nuevo Howard Hughes. Ya nadie lo ve. Él se queda ahí en su casa, haciéndole el cuento. Y también nos establecen de que ya no hay Batman. De 8 años atrás no había Batman. ¿Desapareció? O sea que... Lo cual ahí hay un gran problema. Exactamente, a ver, échalo, porque hay que comentarlo. Si esa fue la última vez que vimos a Batman, desde aquella noche, ¿no? En teoría, ¿por qué está tan fregado? Cuando todavía se retiró de ser Batman, solamente fue esa noche en que lo vimos salir con su moto y que a Silent Guardian, The Dark Knight... ¿De dónde salió tantas heridas después? ¿Qué pasó? A lo mejor seguía peleando. ¿Por qué sale en bastón después de Bruce Wayne? Bueno. Mira, yo tengo la impresión que me da es que, o sea, es la última vez que se le vio públicamente a Batman así ser como que salir a la luz, digamos, Y esos golpes y demás, pues fueron cosas que ella hacía literalmente siendo un vigilante, pues, hecho y derecho, ¿no? De ponle que tú. Nadie lo ve, de que me pongo en la torre de repente, y nadie sabe que los protejo. I am the night, ¿no? I am the night. Exacto, según yo es eso. Estirándolo mucho, ¿eh? Ah, vamos. Pero bueno. Mi teoría es buena. Y conocemos también a Selina Kyle, interpretada por Anne Hathaway. Gran interpretación. Me gustó su trabajo como Selina Kyle. Que nunca dicen Catwoman. No, jamás. La verdad es que de lo que estábamos acostumbrados de cómo era Catwoman en las otras encarnaciones. Como Michelle Pfeiffer. Exacto. Y bueno, la verdad, Halle Berry. No es la culpa de Halle Berry. Ella es la menos culpable de ese bodrio. Pero regresando a esto. Ya voy a empezar yo acá con la ira. La verdad es que sí, se mantiene la verdad muy fiel a lo que vendría siendo Catwoman, que es una ladrona. Una ladrona con buen corazón, como lo han manejado recientemente, ¿no? Uh-huh. Se estaba robando unas perlas, aparentemente, las perlas del famoso collar de perlas de que no había quedado destruido, pero bueno. Y además, verdaderamente lo que buscaba era huellas digitales. Que eso más adelante vendría para un elaborado y complicado plot que vendría más adelante, ¿no? Miren, y aquí vamos a sacarlo de una vez. Esta película fue ideada por Christopher Nolan y David Goyer. Y ahí está el problema. David Goyer, el encargado de hacer una de las peores películas que he visto en mi vida. Batman Loves Superman. Es un guión rebuscado, feo, que está por todos lados, busca hacer muchas cosas en poco tiempo. Ya habíamos visto los inicios de ese desastre desde 2012, desde aquí. Que tenía Christopher Nolan como contrapunteando, ¿no? Sí, Christopher Nolan le decía, sí, ok, lo que digas, pero hay que contar una historia, ¿eh? Cuando Zack Snyder dice, no, se ve clean cool, ¿no? Que mire, Christopher Nolan no es para nada perfecto, ¿no? Y tiene muchas cositas que... Por ejemplo, a él los personajes le valen un cacahuate, lo que le gusta es hacer la historia... Que se cuente, pero claro, es como fake deep, ¿no? O sea, él es muy fake deep, exactamente. O sea, como que profundo, pero no, ¿no? Sí, tiene muchas cosas que también no me encantan, pero sí puede llevarte del punto A al punto B en una historia, cosa que para cuando existe un guión de David Goyer es muy necesario. Muy necesario. Aquí en este caso, el hecho de que Selina fuera a robarse las huellas digitales reactiva a Batman, ¿eh? Sí. Dice, a ver, vino directamente por mí. Sí, alguien que sí, se interesa por lo que estoy, que me está pasando. Entonces yo voy a entrar a eso. De hecho, vuelve a bajar a la Baticueva, que quién sabe cómo reconstruyeron. Que quién sabe cómo reconstruyeron la mansión, güey. Durante esos 8 años. Ahora, si ya dejó de ser... Esa es otra también que... O sea, si dejó de ser Batman desde hace 8 años, ¿en qué momento se le ocurrió volver a construir la Jija Baticueva? Por eso te digo, yo creo que... O sea, tenía unos cuantos años retirado, pero no 8, digamos 4, ¿no? Y estirándolo mucho, pero ok. No, déjame. Según yo me sentí bien inteligente por salir con eso y ahora me dices, no, dame chance, no me tires abajo del autobús, sé hermano. Ok, digamos que sí. reconstruye la Baticueva de manera diferente, tiene otro layout, o sea, así como que dijo, vamos a ser más moderna, ¿no? Y dice, bueno, voy a investigar. Entonces, como que le entra la cosquita de volver a ser Batman, ¿no? Y Alfred es lo que le dice, de no. Usted ya no sirve para ya, eso. Ya no está para esos trotes, señor Wayne. Me vale, ¿no? Ok. Y como que al principio Alfred le sigue el juego, como siempre, ¿no? Dice, pues, ya ver otra vez a Mobrusque fregados, ¿no? Me va a tocar otra vez cuidarle la espalda. Pero pobrecito. Poco a poquito dice, ya no quiero, ¿no? Después también conocemos a otro personaje que sería muy importante, Blake. Detective John Blake. Sí, John Blake. Detective joven, idealista, que trabaja para Foley, para Gordon, y se ponen a investigar una serie de cadáveres que aparecen de los las alcantarillas, ¿no? Sí, pero resulta que hay unas tortugas y una rata que son muy mala onda y no les gusta que entren a su casa. Que también eso de los cadáveres es otra bronca. No se supone que es de League of Shadows, o sea, no se supone que son, trabajan en la oscuridad y trabajan para que no los ubiquen, es la operación encubierta. Se revela que todo eso todo ese tema de los cadáveres y de la gente que desaparece, es obra de ellos. Estás dejando evidencia, Bain. A lo mejor era a propósito. Para... Puede ser. Crear algo, terror. Crear terror de una o vez. O algo así. En fin. Blade Runner. Dando muchos pases. Y luego, no, y luego porque después, pobre, la pobre película le va a ir mal, pero bueno. Blake pues va a investigar. Pide a Foley que hagan una investigación. Dice, no, vete al diablo. Y que le dice, y como todo buen comisionado de policía de esta película moderna, Foley le dice no. Dice, no. No, vete al diablo. Okay. Es tiempo de paz y no queremos fregaderas, ¿no? Ah, pero hay cadáveres, es tiempo de paz. Pero hay cada... ¡Paz! Es como el Estado de México, haz de cuenta. Ay, por ejemplo, ¿no? Vemos entonces después a esta Selina Kyle yendo a cerrar el trato, ¿no? A cambio de las huellas de este... de Bruce Wayne, iba a obtener algo. Iba a obtener algo llamado The Clean Slate. Una aplicación, una app, para borrar todo registro de ella de todos lados y darle un nuevo comienzo. Las negociaciones, la escena está padre porque es como un toma y daca, ¿no? O sea, te doy las huellas, el otro cuatro no se da cuenta que son cuatro. Le pide la quinta huella tiene una amiga de Selina, le pide que mande un mensaje a través de un teléfono para que pasara. Se había llevado ella a un senador que lo estaba buscando toda la policía, que eso jamás me quedó muy claro. ¿Qué onda con ese senador? ¿Lo tenía drogado? ¿Lo tenía qué? O sea, la seguía a todos lados. Era republicano, seguramente. Probablemente. Pero sí, o sea, parecía que estaba hipnotizado, obsesionado, obsesionado con las mujeres, mientras que al mismo tiempo las hace menos republicanos. Puede ser. Pero en ese punto las tensiones se ponen turbias. Que por cierto, ¿no es ese Crispin Glover? Sí, de hecho. ¡Holy shit! No había sí, creo que cuenta. Sí es, ¿no? Creo que sí es Crispin Glover. El papá de Marty McFly, si quieres saber. No, no es. Es otro. Ah, ok. Pero ahí está. A ver, ¿qué te parece? Sí, pero también sabes en qué salió. Creo que salió en una película de Los Ángeles de Charlie o algo así, ¿no? No, ese sí era Crispin Glover. Ah, ¿sí? No, entonces sí. Este es otro. O claro, sea, es Crispin Glover. I don't know. El caso es que en este momento hay una confusión. Me encanta la actuación de esta Anne Hathaway, que de repente entra en modo badass, pero cuando llega la policía se pone como mujer histérica para que la saquen del apuro. Sale y en tres milisegundos cambia su actitud. Súper bien trabajado, la verdad. Me gusta mucho cómo trabaja Anne Hathaway. Es que no es sorpresa de nadie. Una y otra vez Anne Hathaway nos ha demostrado de que es de las mejores actrices de su generación. Lo hace bien. Sí, sí, sí, sí. La si verdad, no, vean Colossal, está re bueno. Sí, también. Sí, la verdad, a mí no me sorprende lo más mínimo. Sí, es como que... ¿Qué esperaban? Es Anne Hathaway. Y todo eso se activó porque según... Eso está increíble, de que... Manda un mensaje de texto para llamar a la amiga, para que le pase la quinta huella. En 3 segundos tenías a la policía encima porque ya habían detectado que se usó el celular. ¡Ay! Ok. Es que vi de la legislación DENT... Bueno. Así es, estamos vigilando a todos. ¿Pero quién vigila a los vigilantes? Pero bueno, Batman, pero ya no hay Batman, chin. Ups. Se activa todo el operativo. Gordon llega Blake, llega Foley, llega toda la banda. Y de repente vemos que estos hombres con los que estaba lidiando Selina Kyle se están metiendo con líderes mayores. Eran hombres de Bane. Sí. Entre ellos el propio chichincle de Daggett. Sí. ¿No? Y se llevan a Gordon a las alcantarillas. Sí, no, que no, está súper fácil entrar, ¿eh? Sí, o sea, eso es lo que siempre me... Como que su guarida es de... No manches, pásenle. O sea, aquí está su casa, ¿no? Así acabamos de correr unas tortugas y una rata. hay un enfrentamiento en las alcantarillas. Gordon termina malherido. Y como que en 5 minutos ya llegas, ¿eh? Sí, eso sí como que... Bueno, hay que darles chance. En fin. Y luego viene un momento en el que Bane... Aparentemente te quiere mostrar que es badass, pero todavía inteligente, más, ¿no? Todavía exacto. Más. Sí. O sea, cuando de repente llegan los Tox y dejan allá a Gordon, lo patean de... Why are you here? Why are you here? Y dice, contéstale, ¿no? I was talking to you. Y así de... ¡Oh, Dios! Y dice, ¿ves que el comisionado de policía? Y lo trajiste aquí. You panicked and you caused the death of 2 men. Y ahorita voy a matar a otro, ¿no? Pero... Y más tú... Ah, qué mal te va. Sí, una escena más. Mira, esta literalmente sí es una escena que simplemente te sirve para que avance el guión. No sé, y tiene que existir porque si no, que creen todo el resto de nuestra película no tiene sentido. ¿Qué es lo que pasa aquí? que Bane, al esculcar a Gordon, porque Gordon en ese rato que estuvo en la fiesta, que después supongo que se fue a hacer alguna otra cosa, y después fue el asunto de las alcantarillas a buscar al senador, etcétera, etcétera. Nunca. Pero pasaron como días, ¿no? ¿O fue una misma noche? No, sí pasaron días. ¿Sí, no? Sí pasaron días. A ver. De menos sí pasaron días. Por lo menos un día, ¿no? Ponle tú, o sea, en lo que se llevó Selina al senador y luego regresó. Mira, por lo menos, mira, yo no digas días. Pon tú horas. Horas. Y en todo ese rato, a Gordon no se le ocurrió sacarse el maldito discurso que había, que estúpidamente había impreso para, donde tenía la verdad sobre Harvey Dent. ¿La verdad que podría destruir el sistema judicial de Ciudad Gótica? No, ahí se lo dejó en sus ropas. Ahora, en todo ese rato, Wayne bajó a la Baticueva, hizo la investigación, se echó su speech a Alfred. Selina salió con el cuate ese que lo tenía loco de amor, regó con él cambiado de ropa. Todo eso pasó en un ratito, ¿te cae? Bueno, es que tú eres lento, pero... No manches, está... Pon unas horas, te digo. Híjole, sí está muy increíble, pero ok. Y aún así se lleva el fregado discurso. Bane lo esculca y de suerte se lo queda, ¿no? Ah, mira. Sí, se pone a leerlo así. O sea, aparte, no sé que esto es importante. Bueno, técnicamente es fácil de saber, ¿no? Pero se pone a leerlo. Y no nada más eso es de, ah, yo tengo la verdad absoluta. De una fuente... Que, supongo que el discurso ese no estaba ni firmado. No, no creo así. De la pluma de James Gordon, certificado notariado de tal, tal, tal. No, ¿verdad? Y ya con esto supongo que a Bane le dio una especie de, ah, ya tengo con qué romperle el alma a los ciudadanos góticos. O sea que su plan de Bane no hubiera servido sin eso. Por eso te digo, esa escena solo sirve para... Literalmente sirve como bueno, de... Bane tenía un plan. Sí, sí, de hecho. No era suyo. No era suyo. Pero o sea, sí era un... Pero sirvió un plan. Sí, sí, exacto. No, pero dependía de eso, ¿eh? O sea... Dependió mucho de eso, al final. Sí. Sí. Gordon se escapa, o sea, se echa a rodar, como roda Michi por el caño. Las alcantarillas. Y Bane, ay, otra escena que dije, bueno. A uno de sus talks le dice, se escapó, le disparan y está muerto. Then show me his body. No, pero nadie pudo haber sobrevivido a eso. Then you find him. Y dice, find him. Y se le pone un celular. Un celular, creo, normal. Le da un disparo y lo tira. ¿Para qué? No lo encontraron, no sirvió de nada. No, o sea, había tantas formas porque se fuera el cadáver a diferentes lados. ¿Qué te hace pensar que el cadáver que tú estás tirando va a seguir al de Gordon? I am the League of Shadows. Eso es una muy buena respuesta, es como decir I am Batman. Sí, I am the League of Shadows. No, no jala, ¿eh? No. Pero demuestras que es bien badas, ¿no? Sí, o sea, es que mira, en el momento creo que nadie de los que estábamos en el cine nos pusimos a ver eso, pero sí, era totalmente idiota. Blake rescata a Gordon y Blake demuestra que es el mejor detective, world's greatest detective. Averigua que Bruce Wayne es Batman. Va a buscarlo. Con evidencia circunstancial, por cierto. Exacto. Ni siquiera evidencia forense ni nada, de algo que sí podría un detective entrenado tener acceso. No, no, no, todo fue evidencia circunstancial. Que eso suma en el sentido de que decían, ah, es que este cuate es el nuevo Robin, pues por eso, durante toda la película probó que es digno de ser Robin, ¿no? A mí se me hace que todos los policías de Ciudadica lo sabían, pero nadie quería decirlo. Que, ah, sí, no saben quién es, no, luego adopta huérfanos y se arma un desmán ahí. Y tal que él se identifica porque también es huérfano. Y pues que dice que salió del orfanato de Ciudad Gótica, del cual ya no recibe dinero de la Fundación Wayne. Y luego Alfred le dice al señor Wayne, ¿qué crees, señor Wayne? Pues no ha habido ganancias. ¿Cómo que no ha habido ganancias? Háblele a Fox. Pues a ver. O sea, te demuestran que estuvo desconectado, pero y lo que le sigue, ¿no? Y dice, no, pues entonces voy a salir, ¿no? Tengo que ir al hospital y voy al hospital de donde está Gordon. Bueno. ¿Y con qué? ¿Y para qué? Para hablar con Gordon, en realidad. ¿Sí? Bueno, una vez más, una escena que sirve de varios propósitos. Uno es para hablar con Gordon acerca de lo que está pasando con Ciudad Gótica. Y Gordon le dice, hay mucha bronca, necesitamos a Batman, ¿no? Y él así de, no. Y por otro lado, es también para que literalmente un profesional de la medicina nos diga que Batman está del carajo. Así de, mira, he visto mejor cartílago, peores cartílagos que este. Ah, entonces no estoy tan mal. No, es que aquí no hay. Ah. Y ya le dices, no, tiene una cantidad de heridas y no sé qué tanto. Ok, sí. Y también se le va a caer el pelo, tiene tres dientes, ¿no? Ya entendí. Tiene una enfermedad venérea, ya entendí. Embarazo psicológico. Ya. Pero nada que la tecnología no cure, ¿no? Sí, así es. La... Este también es el Shark Jumper 3000, ¿eh? O sea. Mira, sí, estoy totalmente. No tengo cómo defender eso, no pensaba hacerlo, pero bueno. Bruce decide retomar su vida de Playboy, ¿no? Y empieza a ir como que a los grandes, a las muchos eventos de creadores y de gótica, porque estos son bien caritativos. Esta vez como para ver ahí cómo van sus inversionistas. Y va como que a la fiesta de no sé qué rayos de la Fundación Wayne. De Miranda Tate. Miranda pagó el sí. Con el objetivo también pues de conocer a... Por cierto, bonito foreshadowing. La primera vez que vemos a que se encuentra Miranda Tate y Bruce Wayne, aparece ella con una mascarita de... De mascarada, ¿no? Uh-huh. De baile. Y se la quita y es otra así de... Ah, el foreshadowing de lo que viene, ¿no? No era nada sutil y me agarró de sorpresa, ¿eh? Sí. O sea, yo no soy listo. Es que es como en The Prestige. Are you watching closely? No, yo estaba viendo Batman. Pues sí. Oye, no está mal. Por eso funciona, ¿no? Por eso funciona. Theatricality and deceit. Power for the ally for the initiated. But we are not initiated. Aren't we, Bruce? ¡En fin! Te sabes perfecto. Son los diálogos. O sea, bueno. Son tan clichés. Mm. Son tan clichés. Pero son bonitos. En fin, se encuentra con Miranda Tate y Miranda Tate le dice, mira, usted está mal porque tiene sífilis y todo. Ya entendimos, ¿no? Pero también porque ha dejado de hacer cosas. La Fundación Wayne, básicamente la Fundación Wayne hacía muchas cosas que ya no hace. Había mucha investigación, muchas obras de caridad que tú como Bruce Wayne hacías, y desde que ya no eres Bruce Wayne, ya no jala. También eso ayuda a como que cimentar el concepto de que sí, Batman es necesario, pero no es necesario solamente porque sea Batman. Es Batman y Bruce los que son necesarios. Uh-huh. Batman es el que va y le pega a los nazis, pero Bruce es el que destruye la operación nazi a través de operaciones. A billetazos. A billetazos, básicamente. O sea, es necesario de las dos partes. Eso está padre. Aparte, aquí también se encuentra otra vez a Selina. Y le reclama de Ernesto el collar, ¿no? Dame mi collar porque era de mi mamá. Y entonces esta Selina le da ahí el speech de que... Pues yo le robo a los ricos para darle a los pobres y a la pobre de mí. Y además, especial a la pobre de mí. Y es mucha la onda ahí de clases, ¿no? De que nosotros estamos en la parte baja de la pirámide y ustedes se la viven a todo dar. Pero un día eso va a cambiar y... A storm is coming, Mr. Wayne. Ok. O sea, te establecen un poco el personaje de por qué hace lo que hace. Está bien. Pero lo hacen bastante bien porque incluso sus diálogos tienen mucho sentido. Y es que sí, o sea... Y si no hay escena de una película de Batman donde Batman no baile con Catwoman, no es una película de Batman y Catwoman. Háganla otra vez. Sí, o sea, sí, tiene sí, que ser, ¿eh? Sí, lo lamentamos mucho. O sea, Michelle Pfeiffer y Michael Keaton lo inauguraron así y ahora se tiene que hacer. Estoy casi seguro que en la serie esta de Gotham... Brucito y Selinita bailaron en algún momento, ¿eh? Vamos a dejarlo así. No sé, pues un poco creepy. Pues eran niños. Ah, sí, sí, Selina sí era más niña. Sí, sí, cierto, sí, sí, cierto, cierto, cierto. Ah, no, sí, está bien. Sí, es Brucito y Selinita. Sí, sí, sí, sí. No, pero no había una villana que era como que más adulta, que sí está un poco creepy ahí el asunto. Creo que sí, era Pamela Ivy. Sí, creo que sí. Ese sí estaba medio feo, eso sí no, ¿eh? Pero bueno. Back to The Dark Knight Rises. ¿Qué estábamos? Ah, sí. Esta Selina, de hecho, le roba el carro. Sí, le devuelve el collar. Pero no se le roba el carro. Me encanta la cara de Bruce al final de cuando ya se va y... ¿dónde está mi boletito? Dice, su esposa llevó el carro. ¿Mi esposa? Ya tiene que hablarle bien lúcer al pobre Alfred. Más señor Wayne, usted solito, cállate, Alfred. Señor Wayne, ¿se da cuenta de que usted tiene no tiene cartílago con las rodillas, scar tissue en los riñones, y sífilis, gonorrea o algo así? ¡Ya! Y ahora también cualquier persona... Cualquier pelagatos le puede robar su carro cuando usted era Batman. Ya entendí. O sea, perdón por mucha parte de esta película se está dando cuenta de que en este estado... Bruce es un pelagatos. Ya no jala. Ya no jala, o sea, cualquiera le da la vuelta. Lo cual está bien, de alguna manera está bien. 8 años de no ser Batman, que después quise ver cómo se explican muchas cosas, pero... Okay. Va después entonces a ver a Lucius Fox. Ahora sí atender su asunto financiero que dejó desde hace un montón de rato. Y entonces Fox como que dice, ah, sí, no te preocupes, pero tengo juguetes que enseñarte, ¿no? Realmente a lo que iba no llegó a nada, ¿eh? No. Así de, oye, así de, sí, sí, usted no se preocupe, quiere ver las nuevas cosas que hizo para Batman. Pero ya no hay Batman, no me importa, mire, me hicimos todo esto. Ah, bueno, está bien. Por los viejos tiempos, ¿no? Ya le dice que bueno, que ciencias aplicadas de Wayne Enterprises tenía diferentes opciones en todo el mundo y fue recopilando todas las armas que alguna vez hicieron porque pues el doctor Wayne era un hombre de paz, pero pues financiaba armas, ¿no? Igual, claro, que, claro, igual que cierto millonario filántropo Playboy de otro universo, ¿no? Sí, todos. Pero bueno, el caso es que todo lo juntan en una sola bodega para que no corra, para que no sea peligroso. ¡Qué gran idea! Por un lado está bien, pero por otro lado lo pusiste en una bodega en Ciudad Gótica. ¡Qué gran idea!, ¿no? Donde habíamos quedado que gracias a Batman los criminales habían escalado. Muy inteligente, ¿no? Y le enseñé un prototipo, ¿no? Un prototipo de un avión con tecnología vertical takeoff and landing y todo ese rollo. Un avión para pacificación urbana. Ajá, exactamente. Y le dice que, pues, ¿cómo se llama? Ah, pues, tiene un nombre muy largo, pero le llamo The Bat. ¡Ay! Hazme el favor. Ya me quedé en la frase así de, te la jalaste, Fox, ¿no? Entonces, pero bueno. Pero bueno. Y le pregunté, sí, señor, güey. Bien, también lo hay en negro, ¿no? Y hay un detallito ahí con el piloto automático. Que le dice que funciona todo bien, menos el piloto automático. Y pues necesito solamente una mente mejor que la mía podría arreglarlo. ¿Sí? ¿Como quién? Usted, señor Wayne. ¿Usted, señor Wayne? ¿Usted, señor Wayne? ¿Del cual depende al 100% de Fox? Para sus tecnologías, todo eso, ¿de dónde fregados sale Fox diciendo que el señor Wayne era el que iba a poder arreglar lo que él no podía? Bueno, después gana Carly diciendo realmente solamente... Ah, sí, claro. ¿Sabes por qué? No tiene tiempo. ¡Because es Batman! No. Es porque Fox no tiene tiempo. ¡Eso dice! ¡Eso dice! No, dice, I need a better mind. ¿Eso dice? Sí, sí, sí. Y después el mismo Bruce le dice a better mind. Y, ok, trataba de ser modesto. A less busy mind. Ese es el diálogo completo de Fox. En otras palabras, no tengo tiempo, hazlo tú. ¿Así dicen? Así dicen. Es una mente menos ocupada, no que no tenga tiempo. ¿Por qué estás ocupado? Es una mente más clara. ¿Por qué estás ocupado? Porque está manteniendo el negocio de este pelagato. Exacto, ¿no? Pero entonces qué flojera tener que hacerle yo esto. Hazlo tú, Bruce. ¿Y en qué momento se puede hacerlo? ¿Quién sabe, no? Pero... él sí tiene tiempo, no hacía nada. Bruce era un nini. Este era un nini, no hacía nada, ni estudiaba ni trabajaba. Para mí sí fue... honestamente yo sí pensé, a ver, ¿cómo no lo iba a resolver Fox en un ratito? O sea, es porque no quería. Okay. Honestamente porque no quería. Estaban tratando, o sea, todos los que eran más o menos cercanos a Batman, bueno, no a Batman, a Bruce, digamos, estaban tratando de hacer de que recuperara su vida. ¿Cómo haces que una persona recupere su vida? Haciéndolo hacer cosas. No le vas a andar regalando así de, ah, sí, ten, bebé, y haz tu vigilantada. No. Esfuérzate. Después tantito, aunque sea, ya te dice todo lo demás, ¿no? Sí. Es como que el token en realidad. O sea, es como cuando le ayudas a tu hijito con los pulpos de estambre. Que nomás no queda, ¿no? Que no queda, pero a ver, tú ya nada más pones la bolita de la cabecita y ya acabó, ¿no? Ya participaste, ¿no? Es básicamente eso. Para que sienta que participó y tenga algo de autoestima. Bueno, está bien. Llega el día en que Bane por fin va a utilizar esas huellas digitales que no nos quedó claro. En fin, llegan a la bolsa de valores de Ciudad Gótica, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es lo que están haciendo? Van a robar las acciones de Wayne Enterprises. Pero no cualquier acción, sino las que son propiedad de Bruce Wayne. Y para eso necesitaban las huellas de Bruce Wayne para certificar la transacción. Y se le hizo muy raro a los que estaban ahí de, pues aquí no hay dinero, no hay nada que puedas robar. Entonces, ¿por qué están ustedes aquí? ¡Ah! Muy buen punto, ¿no? Nuevamente, la cuestión de clases sociales y todo esto. Es interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Y de cómo un aparente reivindicador populachero como este, ¿no? Como Bane. En fin. Pero bueno, o sea, sí se roban las acciones de Wayne Enterprises. Lo iban a hacer en sitio, pero llegó la policía y les cortaron el internet. Así que pues vamos a usar la banda ancha móvil, ¿no? Que hablamos de hace unos años, entonces no era tan buena, ¿no? Sí, sí, sí, exacto. Pero mira, mi punto es, hay una enorme transacción de Industrias Wayne aprobada por Bruce Wayne. ¿Para qué era? En el día en el que hay un enorme bronca en la bolsa de valores de Ciudad Gótica. Nada sospechoso. Nada sospechoso como que para las instituciones que vigilan, supongo que digamos el símil de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de Ciudad Gótica era: no, vamos a suspender todas las operaciones de este día porque hubo un atentado. No, no, no, síganle, no hay bronca. Si no, no pasa nada, ¿no? Muy buen punto, que realmente más que robarse las transacciones era de invertir en fondos de riesgo que iban a perder. Exacto. Para ponerlo en la ruina y que Daggett se quedara con todo, ¿no? Pero nadie se le hizo raro. Y tampoco nadie se le hizo raro que Bruce, que estaba recluido y estaba de nini, de repente se puso a jugar a la bolsa, ¿no? Bueno, ahí sí suena un poco más creíble. ¿Ves? Eso sí suena más creíble. Bueno, tal que están aquí en el atentado, atraco o lo que sea. Ben tiene que salir por patas porque no le da tiempo. Se lleva una tablet, ¿no? Se lleva haciendo la transición de la tablet esta. Y se lleva algunos rehenes en unas motocicletas. Una bonita escena de persecución y demás. Donde, ¿qué creen? Por fin sale Batman. Sí, y sale, la verdad, te digo, no soy de palo, carnal. Cuando ya, cuando está un policía, uno joven y uno más, más veterano. De que, oh, desde You're In For A Show, ya lo estás esperando. O sea, ya viene así como que, no lo manches. Y aparece Batman en la batimotocicleta derribando a un villano, a un Thug, ¿no? Y luego fallando miserablemente su puntería con un arma. Pero... Que nunca entendí esa arma. No, que no entendí esa arma que no. ¿Era de él? O sea, sí era de él, pero ¿qué hacía? No sé. No era un arma de fuego. Pero pues no hizo nada. Entonces... No capto. Pero sale la música ahí de Hans Zimmer, sale el momento... Ah, oh, sí, se te encuera el chino, Por verdad, cierto, consideren, es una película de Batman, y eso hasta el minuto 46... Que aparece Batman. Que aparece Batman, Y también, por cierto, de la nada, Catwoman usa un traje. ¿Qué se supone es un traje... De ratera. De ratera, con tacón alto. Que después nos dicen que son armas. Ok. Les digo que... Y unos gogles que parecen que si se los pone para arriba, parece gatito. O sea, es como que sí es un traje de superhéroe, pero no. Ok, pero debo decir que se ve bastante bien el traje en esta... Se ve creíble, dentro del mundo de ese Batman se ve creíble. No se ve como una pobre loca que le... Con fetiche de gatuno, ¿no? O que la reviven los gatos. En las dos versiones. Sí. Aquí nada de eso, qué bueno. Ni siquiera tenía un gato, creo. No, ni siquiera menciona que le gustan los gatos. Sí. Viene esa bonita escena y es Batman otra vez haciendo destrucción por Ciudad Gótica... Persiguiendo a Bane se le escapa. Ese es el punto también. Pero Bane nunca, es que nunca supo que era Bane, ¿no? O que había algo raro con él porque Bane traía un casco de motocicleta. Uh-huh. Muy, muy responsable, Bane. Que tampoco salvó rehenes aquí Batman, creo que a uno. Al principio y se acabó. En fin, y se queda con la batitablet, digo, con la tablet, ¿no? Y se queda con la evidencia de que alguien estaba haciendo transacciones con esas huellas, ¿no? Y como que fue el despertar a través de Ciudad Gótica de, no manches, Batman regresó, ¿no? Batman regresó, hay bronca. Exactamente, hay bronca. Selina Kyle dice, no, pues ya valió gorro, Ella busca, o sea, se mete a una casa a robar, que era la casa de Daggett. El clean slate, que no existía. No. Según esto, no existía. Sí, de chin, ya que. Bueno, en eso entonces Batman... Hay una escena muy padre donde por fin sale, bueno, se le escapa a la policía y se escapa estrenando su nuevo juguetito, ¿no? Sí, el Bat. El Bat. Se ve padre el juguetito. El nuevo juguetito para... que nunca compré, pero bueno. Estaba padre. Y vemos a Selina amenazando a Daggett con darle el clean slate. Inmediatamente Daggett, aunque traiga mascarita, sabe que es ella, ¿no? Se dice, ahí, por favor. Por supuesto. Y la vemos siendo bastante letal con sus tacones y con su todo tacón alto. Y con la forma en que pelea. La verdad, muy bien hecho. O sea, me gusta cómo pelea y cómo funciona Catwoman en esta realidad. Se ve muy bien, la verdad. ¿No? Hay mucha exposición de qué es el Clean Slate. Era necesario para explicarte para qué servía. Y también como para explicarte qué quería Selina, ¿no? Se lleva de Rena Daggett y la rodean varios hombres que ella pensaba que eran, pues, unos. Matones normales, ¿no? Cuando de repente, they're not regular dogs, ¿no? No, eran members of the League of Shadows. Y entonces vemos una bonita escena de pelea de Batman y Catwoman, donde, por cierto, hay un momento en el cual Está tan mal coreografiada a veces la pelea. Es que no, la idea no es ver... Esto lo acabo de ver, es graciosísimo. La idea no es ver al resto de los Tox en el fondo. Que nada más eso está como el tío Alejo, ¿eh? O sea, la verdad... Como hay una escena en la de las películas Tortugas Ninja 2, donde un cuate está como bailando en la parte de atrás, o sea, como que no está haciendo nada uno del clan del pie. O sea, se supone que están en la pelea acá las tortugas y los demás, y así como que entra el caos y uno nomás está como que bailando, o sea. Más o menos es así, Sí, ustedes los otros nomás así como que yo también participo, ¿no? Mira, es lo difícil de coreografiar una escena de pelea. Nunca es sencillo y siempre se te va a ver algo así, pero bueno. Que un brother nada más ve a Batman y se tira al piso. Fue el más inteligente de todos. No le fue mal, ¿no? Que por cierto, aquí se da la primera, el primer encuentro sin golpes ni nada más, como que se midieron acá el ancho, entre Bane y Bats. Porque llega Bane acá como que, bueno, ya vamos a hablar este asunto. Y es ¿Y qué hacen Bats y Selina? Huyen. Salen por patas. Salen por patas en su batiavión. Vámonos. No, de hecho, no es mala idea. ¿No? Ese es, mi mamá me enseñó no subir en un auto con extraños. This is in a car. ¿No? Ya se va. Y eso fue una vida así de, peor aún. ¡Bájame! Y hay otra bonita escena en la cual le explica Selina a Bruce de que no, a ver, o sea, yo lo que buscaba es el clean slate. Y Bruce sabía perfectamente que era eso. Sí. Y se establecen las diferencias de que Selina mata y él no, ¿no? Y de repente Selina se le desaparece de la vista y dice: Miss Kyle. Now I know what it feels like. And I'm doing it with my Batman voice. Because I'm Batman. Ok, eso sí es un poco preocupante. Que muchos le buscaron el sentido filosófico. Ay, no. Que porque como realmente es Batman y no Bruce Wayne, por eso habla con esa voz, ¿no? Ay, estirándolo demasiado, ¿no? A mí me gusta pensar que simplemente porque está muy comprometido con su cosplay. O tal vez pensó, no, ¿qué tal si sí me sigue oyendo y me oye? ¿Qué tal si ni se ha ido? Así de... Uf, qué bueno que ya se fue, no sabe que soy Bruce Wayne. ¡Te escuché! ¡Oh! ¡Ah! Ahora tengo que matarte. Estaba bromeando, ¿no? Or maybe not. But you never know. Because I'm bad. Y Selina ya está como dos cuadras adelante corriendo. No, adiós. But now my secret identity. No. Ay, total. Alfred lo regaña de, a ver, señor Wayne, está haciendo otra vez sus... pavosadas y vea cómo pelea, Bane, ¿no? Él está en su prime, está... es miembro... ¿Qué es? Member of the League of Shadows. Y usted, pues ya ni eso, ¿no? O sea, fue hace mucho tiempo y derrotó... Lo suyo ya fue. Lo suyo ya fue. Y dice, Alfred, échame porras, ¿no? Y le dice, no, pues que yo derroté a Ra's al Ghul. Ajá, y este cuate, Ra's al Ghul, excomulgó a este cuate porque era demasiado rudo para Ra's al Ghul, ¿no? Ok. Yo derroté al Joker. Era un payaso... Que usaba bombas. Es Bane. Es a member of the League of Shadows. Por Dios. Sí, no. Que por cierto, no lo hemos comentado. ¿Cómo le hizo Bruce para poder volver a estar acá físicamente pachón y demás? Con una prótesis, un arnés. Un arnés que como que se estira, le estira la patita. ¿Y ya? Ya. Tanto remedio. Ok. Quiero uno de esos de repente, ¿no? También, por cierto, aquí sí. Se revela el gran plot point del de Dark Knight, de que la carta que había escrito esta Rachel era de, no, así escogí Harvey Dent, ¿no? I believed in Harvey Dent. Y tú te vas al garete. Y Bruce, y Alfred le dice, no, pues qué tal si hubiera una carta y entonces... Sí, porque el motivo para Bruce, según eso de ser Batman, es que, pues, iba a dejar de serlo por Rachel, pero como se murió... Ya no tengo motivo para no ser Batman. Pero dejé de ser Batman. No pensamos bien esto del todo. Sí, creo que no. Y entonces, bueno, Alfred le dice... que está basado en una mentira otra vez. Eso sí es. ¿Sí? Ese es como que el gran tema de la theatricality en DC. Puras mentiras en esto. Y hay como que la pelea entre ellos dos, entre Alfred y Bruce y... Dice Alfred, pues su último favor que le voy a hacer es llevarle esto al señor Fox, se acabó la asunto. Ah, pues entonces lárgate, ¿no? Y sí se va. Y sí se va. Sí se va Alfred. Sí. Sí está bien gacho. Sí. O sea, prácticamente su papá, o sea, la figura paterna con la que creció hasta que se largó a recorrer el mundo. Pero está bien gacho y se le rompe el corazón a Alfred, ¿eh? está muy cañón. Sí. Por cierto, aparte le da este. Nos da el nada sutil. Sutil foreshadowing de cómo va a ser el final. De que pues él tenía la idea de que en algún momento lo iba a encontrar en otro lugar. Pues, ya no siendo Batman, viviendo una vida normal y. Se iban a encontrar de lejos, él iba a tomar una copa de. Porto, ya no sé. Ajá, qué tal. Exactamente. No se iban a decir nada, pero se iban a ver y saber que la habían hecho bien, ¿no? Nada sutil. Nada sutil. Ah. Al otro día, Bruce despierta en su habitación y alguien toca la puerta y Alfred, sí lo corrí, ¿verdad? Tiene que bajar a abrir su puerta y Fox dice, ¿abres tu propia puerta? ¿Qué tan raro es? Y él le enseña el periódico de, ¿qué crees? Estás en la quiebra, ¿no? Ya valió. Y inmediatamente Bruce lo que piensa es, las armas en la torre, tenemos que recuperar eso. Entonces necesitamos que Miranda Tate le entre. Porque ella sí tiene dinero, ella puede controlar mejor Wayne Enterprises. Y así no hay bronca. Va. Y llegamos al otro plot point que sin el cual no hubiera jalado la película. La bomba. Yo he visto muchos puntos de esos con los que si no jala, ¿verdad? Porque el Dr. Powell se lo llevaron para precisamente eso, ¿no? O sea, estaban planeando tal cual hacerse de la bomba. O sea, todo el tema ¿cómo se llama? Daggett se quedara con el encuentro, pero era para que les diera la bomba. ¿O era necesario que fallara ese plan para que saliera lo de la bomba? Es tan rebuscado como Batman Love Superman. Tantito menos, pero sí. Sí, supongo. Sí, no, los dos planes sí están muy. Sí, están muy. Muy jalados, o sea, sí es como. O sea, requieres que pasen muchas cosas para que de verdad jale. ¿Y quién va a planear tanto a ese nivel? Batman, pero eso no era Batman, así ¿no? que no sabemos. Era Bane. Sí, entonces, pues. En fin. Miranda Tate por fin se le brillan los ojitos al ver la bomba y dice, ya la hicimos. Que en realidad su idea era que, o sea, no es... No es una bomba realmente, es un reactor. Exacto, era un reactor para... ¡El reactor! Para generar energía limpia para Ciudad Gótica, pero si lo configuraban de otra manera, podía ser una bomba. Así que se le hizo peligroso, lo tenían como que en un... una cámara que se puede inundar para que pues cualquier cosa pase, pues... Es como hundir el poder de un montón de soles, ¿no? ¿Te acuerdas? En Spider-Man 2. Bueno, técnicamente así funcionan los reactores nucleares, ¿eh? Cualquier cosa le echas agua, ¿no? Sí, los pones en una cámara donde los puedes inundar y demoler la cámara rápidamente para que todo el escombro y el agua caigan sobre esa cosa y ya. Santo remedio. Después pasa como en Chernobyl, donde no funcionó esa medida y más bien lanzaron un montón de material radiactivo a no sé cuántos kilómetros. Y ahora hay peces con tres ojos, ¿no? A la fecha no se puede entrar ahí. Sí. Imagínate. Yeah. En fin. El propio Wayne asiste a una junta donde prácticamente lo corren de su propia empresa. ¿Eh? Pero dejó a Miranda así de, es mira, se bajó la manda. Y Daggett como que no, ya, a ver, esto ya no me gustó. Sale de Wayne Enterprises, se están llevando su carro, se lo están pues decomisando. Y afortunadamente llega Blake y lo lleva a su casa. Mientras que Daggett está que se lo lleva a la fregada porque a ver, ¿quién dejó entrar a Miranda Tate aquí? Exacto, yo no estoy yo no me hice del control de Wayne Enterprises, ¿qué onda, no? ¿Dónde está Bane? Y ahí estaba Bane. Y primero como que lo quería mangonear, así de, a ver, yo te di lana, yo te mando acá. Me gusta esa parte que Bane le dice, a ver, ¿pero sientes que eso te da poder sobre mí? O sea, ¿sientes que sobre mí tú tienes alguna especie de control? Nada más le pone la manita así en el cuello y a ver, vamos a hablar uno a uno. No, al pobre Daggett se le cayeron los calzones. Y me encanta que le dices, pero eres pura maldad. Y sí. I am necessary evil. Lindos. Mientras tanto, en el carro, Blake y Bruce van platicando de pues su experiencia siendo Batman y... Porque pues ya todo el mundo sabe que es Batman, nada más ellos dos, ¿no? ¿No? Y le dice del por qué usa una máscara, de que es importante proteger a las personas que lo quieren a uno, bla, bla, bla, bla. Le va dando el coaching. Sí, o sea, otra vez como que era el foreshadowing de este cuate va a ser Robin, ¿no? O Batman. O Batman, o Nightwing, o algo, ¿no? Exacto. Blake es promovido a detective, ¿no? Porque pues le dice a Gordon que pues ya, o sea, toda la red de esa donde que hay alguien abajo en las alcantarillas, pues hay que investigarlo, aquí tengo los planos, y Gordon le ordena a Foley de que pues no se haga menso y le haga caso a Blake e investiguen, ¿no? Bueno. Ahí pues, no está bien, es un plot aparte que pues está bien, tapachón sirve. Uh-huh. Mientras Miranda Tate va a visitar a Bruce. Hay ahí el encuentro romántico, el obligado encuentro romántico que salió de la nada. Sí, ¿eh? ¿Verdad? De la absoluta nada. Y le propone en algún momento así de, no, escapémonos en mi avión, deja todo esto. Y él no puede, dice, ¿por qué no puedes? Because I'm Batman, ¿no? En fin, como que tenía una misión que cumplir, ¿no? Eso dice. Pero sí, o sea, la verdad es que salió de la nada su... Y después tiene una plática según que Miranda también era pobre y que salió de la nada. Mm. Está bien. Mientras que Bruce dice, bueno, a ver, ¿cómo puedo encontrar a Ben? Por Catwoman, seguro. A ver, ¿cómo? Muy rebuscadamente, lo que explican es que Catwoman hizo tratos con la chintle de Daggett. La chintle de Daggett trabaja para Daggett. Daggett trabaja para Bane. Entonces, seguramente, Catwoman sabe dónde está Bane. Ok. Digamos que sí. O sea, y cuando en otra escena así de, esos no eran thugs regulares, eran hombres entrenados de Bane. Ah, no sabía. ¿Cómo? ¿Y ahora sí sabes? O sea, ¿cómo? ¿O cómo supo? ¿Por qué sabía? ¿Qué sabía? Ya después parece que como que la obligaron a hacerlo para que la dejaran en paz. Pero ¿cómo se acercaron entonces a ella? Ahí como que sí está medio... Medio te lo quieren explicar, pero no acaba de cuajar, ¿no? Una vez más, David Goyer se inmiscuyó. Sí. Viene una bonita escena en la cual Selina y Batman pelean contra los Thugs de Bane. Muchas escenas de pelea por ahí, ¿no? De repente Batman se desaparece, vuelve a aparecer. Con así la bonita música de Hans Zimmer. Hasta que ¡pum! Entra a una jaula. A una trampa a la que Catwoman la llevó. Dice, ¿por qué? Porque pues, me obligaron a hacerlo, ¿no? Cuando aparece Bane. Empieza ese intercambio primero verbal entre Bane y Batman. Sí, Bane sabe perfectamente quién es Batman. ¿Y qué es lo que no se oye? Música. Eso está muy me padre. Me encanta esa parte de la escena. Me encanta, Carlos. Sí, una vez más, o sea, de veras, Nolan dice, sí sé hacer cine. O sea, parece, por momentos sé que parece que no, pero sí sé dirigir. Y una de esas decisiones de dirección es, en este momento que es tan dramático, le corto totalmente la música. Es más, dejo que los únicos diálogos que se escuchan durante toda la pelea son los de Bruce y los de Bane. Y los únicos efectos sonoros son los trancazos. Que incluso el efecto de sonido de los golpes de cada uno es distinto. Sí. Cuando golpea a Bat se escucha hasta enclenque. Así como que... Cuando golpea a Bane... Se escucha pero duro, o sea, hasta te duele. O sea, esos detallitos, que son muy obvios, hacen la diferencia en una escena de ese tipo. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si haces que dos tipos se peleen literalmente lanzándose del cielo de un lado a otro, utilizando los mismos efectos de sonido con los mismos trucos de cámara? La pelea va saliendo simplemente, no es una pelea, es una secuencia nada más de movimiento, como Dragon Ball. Yo estaba pensando en Batman Love, en Man of Steel, más o menos. Sí, la última pelea de Zod y Bats y Subs. Subs. Precio Zod y Bats, se acababa rápido, era rapidísimo. Es eso, es una secuencia de movimientos y movimientos de CGI. Y aquí son a trancazo limpio, ¿eh? Que toma mucho tiempo la escena, por supuesto, ¿no? Pero la edición también es bastante buena. No sientes tanto los cortes. De repente Batman quiere usar sus bombas de humo que a así como que... ¡Ay, por Dios! Sí. Y, o sea, tiene cierto elemento como de nostalgia. Esto no sé cómo describirlo. Pero el que se hablen como... casi como camaradas, porque los entrenaron las mismas personas, porque tienen salieron básicamente del mismo lugar, no sé, tiene algo de especial. Sí, ahí es lo que le dice, que su plano, su idea es cumplir el destino de Ra's al Ghul, ¿no? Con todo de que lo excomulgó, pero okay. Es como que llevarlo más al extremo. Y Bane nos explica a la audiencia de por qué Batman pierde, porque Batman pelea como si quisiera ser un jovencito y no lo es. Y pelea, luego cuando la oscuridad, ¿no? Que apaga las luces, ¿no? ¡Ah! ¿Cómo? Justin Darkness is your ally, ¿no? But you were merely adopted the dark. I was born in it. Molded by it. No, no lo manches. Triste, Ben. Otra de las cosas que dicen incluso en la lista de la pelea, de que Bruce no le puede ganar a Bane porque él ha pasado mucho tiempo viviendo en un ambiente de relativa paz. Sí. Mientras que Bane ha seguido peleando toda su vida. Ha seguido haciendo la guerra. Sí, que cómo le ibas a ganar, cómo un peleador retirado le iba a ganar a un guerrero activo, jamás. Y en ese momento también, por esas grandes consecuencias de la vida, exacto donde estaba su operación de Bane, arribita estaba la armería de Bruce. Ok. También es más también un Shark Jumper, pero... Y lo que todo mundo que esperábamos ver, ¿no? Cuando sí, claro. Dices, pero... Bane y Batman, ¿qué crees que va a pasar? Va a haber Crack Fu. Broken Bat, ¿no? Y efectivamente, ahí esa escena la recrean bastante bien la escena, déjame decirte. Sí, sí, dentro de lo que cabe. Me encanta de que... I was wondering what would break first, ¿no? Si el hombre la máscara, tu espíritu o tu cuerpo, pues adivina. Y lo trona bien y bonito. La verdad es que se ve muy bien hecha la escena, ¿eh? Sí, duele. Sí. Y también sobre todo considero que Tom Hardy está chaparro. Sí, Tom Hardy es más bajito que yo. Y aquí lo... O sea, qué bien hecho el truco de cámara para que parezca que está enorme. Sí, tipo, no solo le ponen botas especiales... La cámara se dirige siempre con él hacia arriba. El físico que tuvo que agarrar Tom Hardy para tener esa presencia física, le metió a las claras de huevo que no manches. Pero fíjate que, o sea, tiene mucho volumen y mucho músculo, pero no se ve un músculo estético trabajado. Exacto, o sea, se ve funcional. Como alguien que trabajó cargando cosas toda su vida, ¿no? De hecho, hay todo un tutorial al respecto, señores. ¿Ah, sí? Para artistas, de cuando quieren dibujar personajes realmente fuertes, de no se vayan por la estética que se maneja en el superhéroe normal, que es más bien que es una estética de físico-culturista, diseñados para que el músculo se vea bien. Por ejemplo, el ejemplo más claro que ponen es la cintura. La cintura de que ponen acá estilo Batsy Subsazón acá de Too Sexy for My Shirt. En cambio, una persona que se dedique a pelear va a estar, no exactamente panzón, pero va a estar bien ancho. ¿Sí? Porque es la cintura, es el abdomen lo que carga la fuerza y la potencia de cada uno de sus movimientos. Por eso ve a los boxeadores. Sí, exacto. No están exactamente flaquitos. O sea, si eres de los pesos bajitos, uh-huh. Claro. Pero ya un peso... Pero ve un Canelo Álvarez, uno de esos. Sí, o sea, no es que estén gordos. Pero están anchos. Pero están muy anchos. Sí. Ya un peso pesado, o sea... No creas que está gordo. No, es puro músculo. Sí, tiene grasita porque ve, son seres humanos, necesitamos grasa para vivir. Pero es un montón de músculo allá abajo. Sí. Y es así como se ve Bane. Me encanta que hayan tomado esa decisión, Exacto, lo hace más creíble de que es un guerrero. Exactamente. Más adelante, o sea, Selina la quería huir, Blake la atrapa, la meten a la cárcel. Y hablando de cárcel, a Bruce Wayne se lo llevan... Al extranjera, no me acuerdo dónde. No dicen. Básicamente a tirarlo a un pozo. A un pozo Lázaro. Que es una buena analogía, eso me gustó. Sí, exactamente. Una prisión, la prisión en la cual Bane creció, ¿no? Y nos cuentan mucho de la historia de Bane. El propio Bane nos cuenta algunas cosas. Hay un cuidador a cargo de Bruce para que no lo deje morir, porque no lo va a dejar morir hasta que hasta que tenga su permiso, claro. Exactamente. You have my permission to die, ¿no? Y ahí nos cuentan mucho de qué fue lo que pasó con Bane, ¿no? Aparentemente de que usa esa máscara porque están bien jalado de los pelos, pero quedó mal herido, ¿no? Aparentemente la máscara lo que le tiene es el dolor. No es que la necesite para respirar, pero le detiene el dolor. No sé, no sabemos bien cómo se la pusieron. En fin, ¿no? Gordon continúa dando órdenes, Foley como que se le quiere salir del guacal. Pero entonces tenemos a una ciudad gótica sin Batman. Ajá, exacto, cuando había regresado, ya no está. Eso está... Y empieza la parte que la verdad es aquí donde está un poco jalado de los pelos. Porque aquí entramos como que a No Man's Land. Sí, pero muy light. Rebuscado, uh-huh. Y light, por al mismo tiempo. En fin, el chiste de Bane era, vamos a aislar la ciudad y vamos a... Lo que hizo el Joker, pero a la extrema, ¿no? Vamos a pelearnos su alma. ¿Qué va a pasar? Cortamos los accesos a la ciudad. Activamos la bombita esta loca. Y vamos a dejar, esa es la parte que yo no entiendo, vamos a dejar que la gente aparente, o sea, les digo que ellos van a ser los dueños de su propio destino cuando en realidad la bomba va a detonar en 6 meses y se acabó. ¿No mejor la detono de una vez? Mira, voy a medio tratar de entender un poquito la lógica. A ver. Tienes una bomba que de todas formas en 6 meses va a explotar. Ok. En el Inter tú estableciste, te fuiste a un partido de fútbol americano, que por cierto creo que eran los Raiders, ¿no? No, los acereros, ¿no? Creo que eran los acereros. Vestidos como los Knights of Gotham, ¿no? Ay, pero bueno. Va a un partido de fútbol americano, donde enfrente a un montón de gente les dice, tome las riendas de su propio destino, pero ¿qué creen? Hay alguien que tiene el detonador. Alguien de ustedes, un ciudadano común de Ciudad Gótica. Y ese ciudadano puede decidir detonarlo o no hacerlo. ¿No? Y ahora tomen ustedes Ciudad Gótica, es suya, abajo los los ricos, los poderosos, y lo anuncia al mundo, no nada más a Ciudad Gótica, hay televisión de donde todo eso se sabe. El hecho de que la bomba estallara en algún momento, nadie más que él, el Dr. Powell, quizá Batman y Fox, sabían que la bomba iba a poder estallar automáticamente. Si estallaba la bomba, quiere decir que alguien de Ciudad Gótica, a ojos del mundo, la hizo estallar. Demostrando así que Ciudad Gótica no merecía ser salvada. Ah, ok. Mira, te la compro. Medio jalado. Medio jalado, pero te la compro. O sea, he visto cosas peores, la verdad. Sí. Ok, me gusta. I like it. Y se preguntan, bueno, ¿y qué? ¿Y dónde estaban las fuerzas del orden que iban a detener esto? En el hoyo. Ok, esta sí es una parte que no les puedo expulsar. No hay manera de cómo. Mandan a toda la fuerza policial de Ciudad Gótica a detener a Bane. Toda. Se van a las alcantarillas. Y cuando están las alcantarillas, Bane los atrapa detonando los túneles. Ok. Ya desde ahí es estúpido. Porque le mandaste a todo mundo, ¿te cae? No fue ni un escuadrón de... No mandas un escuadrón de élite. No, todos. Así, oye, yo patrullo y ¿cómo donas? Vas. También, tú, llégale. Sí, o sea, los rentacops así genéricos van, ¿no? Los Skull y los Hitchcock del mundo también fueron. Los Skull y los Dios. Hitchcock. O sea, claro, mandabas a las Rosa Díaz, a los Terry Jeffords y a los Jakes Peraltas, pero ¿los Skull y los Hitchcocks del mundo? Sí, vean Brooklyn Nine-Nine. Ya viene la quinta temporada, no puedo. No he visto la cuarta. ¡Ah! ¡Dios! Es que tengo que recorrer el Festival de Torrento porque no está Netflix. Pero... Sí, ya que tanto las de Fox. Sí. De hecho, la 3 nunca estuvo en Netflix. No, la 4. La 4 nunca estuvo en Netflix. La 3 sí estuvo, la 4 no. Entonces, ni modo, Festival de Torrento. Pero sí, tienes razón. Dices, mandas a los Rosa Díaz, a los James Peralta del mundo. Pero a los Hitchcock y los Scully. ¿No? Y los mandó todos. Sí, de gratis. Al hoyo y a la fregada, ¿no? O sea, decir que sí. Bane les echa su bonito discurso acá, en el estadio, de que ustedes van a ser, esta es su ciudad otra vez, yo nada más se las di, no es mi bronca. Hay un atentado, obviamente, contra James Gordon, que James Gordon, como es James Gordon, lo elude sin broncas. Bane activa la bomba, les da el discurso de que ustedes la pueden detonar, mata al doctor Pavel para que nadie la pueda desarmar. Porque estoy seguro que ningún otro científico en el mundo hubiera tenido la idea de cómo hacerlo, ¿no? Pero Batman es científico. Que no es Batman. Que no estaba Batman. Y ciudad, y No Man's Land, ¿no? Y No Man's Land. Ah, y les decía, y si alguien quiere salir de la ciudad, la bomba detona. Llega el ejército como para negociar términos de para que se rindan, no funciona. Y Ciudad Gótica entra en un periodo de aparente anarquía y caos muy ordenadito. Sí, de hecho. La verdad. De repente va a destruir Blackgate Prison. Ahí revela ante todo mundo que tenía convenientemente el discurso impreso con la verdad, la absoluta acerca de por qué la ley de Ender era un fiasco. Sí, claro, y notariada, porque si no nadie iba a pensar que un terrorista iba a mentir, ¿no? No, pues, por favor, ¿cómo te atreves a pensar eso? Sí, no. En fin. Pues cuenta la verdad a todo mundo. Todo el mundo la cree. Todo el mundo la cree, desde luego. Los policías siguen ahí viviendo con las tortugas ninja, les mandan comida de repente. Una que otra pizza. Las bombas las ponen como que en un camión para que... Ponen la bomba en un camión para que nadie sepa dónde está y el camión la mantiene en mobile, ¿no? Por todos lados, ¿no? Y Bruce se entera de eso a través de las noticias. Estaba ahí en el pozo de Lázaro lamentándose. Sí. Y bueno, ahí hay un médico que le cuenta más cosas de Bane, de cómo... ¿Quién sabe por qué le contaba cosas de Bane? ¿Era parte del plan? Tú sabes. Le contaba que alguien se escapó de... Solo alguien se escapó del pozo. Bruce ata 2 más 2 y cree que es Bane. Y Bane le dice que el médico este que estaba ahí al lado es el que lo curó. Y dice, bueno, ahora te voy a curar a ti, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué le dio curarlo? Y no dejó Bane a nadie ahí en el pozo como para... monitorar el asunto. ¡A él! Se supone que este médico le dijo que deja que no se muera. Pero déjalo que no se muera. Pues ahí lo tienes ahí tiradito. O sea, ¿para qué lo sanas? No que su castigo era más severo y la fregada. No, según Bruce piensa que Bane es el hijo de Ra's al Ghul. Porque según Ra's al Ghul, tuvo una esposa o algo así. Y un niño que después me... La esposa la metió al pozo este, el pozo y el niño nació ahí. Y bueno, aparentemente esa era la historia, ¿no? Y le arreglan la espalda a golpes. ¿Por qué no? Y ahí lo deja el pobre de Bruce a que alucine un poco y se vaya curando. Y alucina con Ra's al Ghul. Sí. Aparece Ra's al Ghul y le dice de que... Pues sí, que es su hijo, ¿no? Que Bane es su hijo. Yo ahí dije, no hombre, ya estos ya brincamos el tiburón a lo gacho, ¿no? Ahora ya hay fantasmas en este universo, ¿no? No, simplemente estaba... ¿No? Estaba loquito. Y Batman, Bruce Wayne, se le ocurre creer en sus alucinaciones. En fin. Se pone a hacer lagartijas y con eso ya va curando la espalda, ¿no? Bueno, fuera tan fácil, ¿no? Es para dar un... O sea, para entender que más bien entrenó otra vez. Bastaba un trancazo en la espalda y ahora, ¿no? Para acomodar una vértebra. Me da cosa todo eso. Ahora, es entender que hay un ritual. Hay un asunto de por qué esa cárcel es tan desesperante. ¿Te puedes salir? Sí puedes. Sí puedes, literalmente. Es un pozo y si lo escalas, puedes salir de él. Pero nadie ha logrado escalarlo con éxito. Hay una parte en la que literalmente tienes que hacer un salto de fe, brincarle un resto y agarrarte de una saliente y ya de ahí... Ahí para arriba es fácil, literal, o sea, casi, se supone, casi, ¿no? Yo lo sigo viendo medio difícil todavía después de ese último paso, pero... Y muchos lo habían intentado, se ponían una cuerdita, o sea, se amarraban. Así como de a bungee, ¿no? Y en el caso de que no lo lograran, pues nada más, digo, les dolía un resto, pero... Pero era también bien importante que al momento que tenían que escalar, tenían que invocar la dieta vegana. ¡Ah! Porque tenían que estar todo el tiempo, rábano, rábano, ven, ven, rábano, rábano, ven, ven. Que era un punto importante de la película, que si vieron los trailers, se los spoilearon re feo, pero... Sí, en los trailers te decían, dice, what does mean, rise, ay, come on. Era antes, en fin. Hay un plot que no lleva a ningún lado, donde se supone que sí, el gobierno de Estados Unidos manda unas fuerzas especiales a Ciudad Gótica para que lo liberen y no sé qué, no lo logran. Listo. Pasamos como 10 minutos ahí. Se forma una corte de... que también es otro punto que... Bueno. Se forma una corte, una parodia o remedio de cortes en la que juzgan a los que... Hacen algo que a Bane no le gusta, supongo, no sé. No, se supone que era como que para juzgar a los ricos. No sé qué fregados. Y el juez es el espantapájaros. ¿Por qué no? No, pero bueno, sí, pero no tiene sentido. O sea, ¿por qué el espantapájaros? Porque o sea, Cillian Murphy es actor fetiche, déjalo. No, solamente por eso, porque... O sea, ¿cuál es el gimmick del espantapájaros? Que da miedito. ¿Cuál es el gimmick de Harvey Dent? Las cortes y la ley. ¿Quién tenía que haber estado ahí? Harvey Dent, pero no porque nos lo echamos. Entonces... ¿A quién pongo? Al este es lo mismo, ¿no? ¿Las cortes dan miedo? Hay mucho abogado ahí. Y sí, los saludos a mis amigos abogados, porque sí tengo dos. Ustedes perdonen. La justicia es rápida en el futuro, no necesitas abogados. Realmente no, era 2015, seguimos ocupándolos. Sí, de hecho. ¿Sí eres Cillian Murphy? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, ok. Ah, y por cierto, Bruce Necio sigue intentándolo. Se empieza a armar más piezas, ¿no? Se supone que hubo un niño que se escapó, pues el niño debe ser Bane, ¿no? Exacto. Hasta que le dice el médico cieguito así de, no, pues tienes que escapar igual que el niño, ¿no? Sin la cuerda, no, estás bien menso, no, es que a ver, no tienes miedo de morir, pero el miedo a morir te obliga a que hagas las cosas bien, porque pues si la regaste ahí, la regaste ahí, y se ahí, acabó, ahí ¿no? Se acabó, ahí se acaba el asunto. A Bruce le entra así de, ok. Nuevamente invocan al rábano, ¿no? Para que le dé poder a Bruce. Sí, claro. De menos no llegó un anillo verde a llevárselo, ¿eh? En el momento en el que da el salto, uy, ¿qué crees? Hubiera estado padre, pero hubiera sido... No, eso hubiera sido mucho más. Salen unos murciélagos ahí como que le invoca su tótem y le dan poder así como que, ¡ay, no manches! Y dice, va, me aviento. Y lo logra. Yo pensé, dije, la primera vez que veo que lo logró, dije... Ah, qué padre, los de bajo bien felices, ¿no? De, ah, lo logró. Y dije, pues, aunque sea, ayúdalos, ¿no? Y sí, les tira una cuerda que alguien convenientemente había dejado arriba. Supongo que era Bane cuando bajaba prisioneros o no sé. Sí, ¿no? Supongo. Les tira una cuerda y supongo que ahora esos criminales peligrosos los va a dejar salir. Pero supone que ella era como que la cárcel de Bane donde metía a la gente que no le caía bien. Pero había criminales también, ¿no? A los ojos de Bane. Ok. O sea, dales chance. Ay, en fin. El asunto es que Bruce termina varado en Estrangia. Y después llega a Ciudad Gótica, que estaba que donde nadie podía entrar o salir. ¿Pero cómo le hizo para entrar o salir? ¿Por qué pudo? Because he's Batman. Nada más por eso. Sí, ok. En fin. Vemos ahí la muerte del chalán de Daggett, que me encanta que había dos opciones, ¿no? Death or Exile, ¿no? La muerte o el exilio. Y el exilio era atravesar el río de Ciudad Gótica, que era helado porque era invierno. Si pasabas, pues ya la hiciste, ¿no? Pero nadie lo había logrado. Se rompía el hielo y bye, ¿no? Sí, te caías y morías congelado. De hipotermia o algo así, ¿no? Entonces, ese era como que el gimmick de la corte. Gordon estúpidamente va a plena luz del día a buscar a Foley para que también le entre a la rejerga cuando tienes como 20,000 hombres más que lo van a hacer, pero necesitabas a él, ¿no? Pero bueno. Pero en fin. Catwoman como que también Sí, Selina se había quedado ahí en Ciudad Gótica, no le quedó de otra. Selina había salido, estaba en prisión, salió libre, como que pues dice, su propia amiga, no es lo que querías, dice, no, realmente no es lo que quería, no me gusta tanto. Se pone, seguía ayudando a los pobres. Hay un bonito momento en el que ayuda a un niño que robó una manzana, ayuda a este niño a que no lo atrapen a los que se lo habían robado. Le dicen, procura no robarle a alguien a quien no le puedas ganar corriendo. Buen consejo. Pero antes de eso le muerde la manzana y le da lo demás. Bonito detalle, homenaje a No Man's Land, ¿te acuerdas? Sí, del pingüino. Sí, el pingüino. Hace algo también similar con una manzana. El pingüino siempre se lleva su mordida. Ajá. ¿Literal? Sí, literalmente. Bonito detalle ahí. Ahí Bruce regresa con Selina y Selina, ah, mira, no estás muerto. No. ¿Cómo es que no estás muerto? Because I'm Batman. Batman le dice, mira, aquí está lo que tanto querías. Aquí está tu USB glorificada, ¿no? Si Selina, ¿y por qué me la das? Ah, porque necesito. Because I'm Batman. No, porque necesito tu ayuda. Ah, sí. Le dice, mira, tengo un plan para liberar la ciudad y y va a haber juerga después de esto, ¿no? Y dice, no, bueno, sí, pero yo me voy. Está bien. El plan muy rebuscado. El chiste era que Gordon y unos cuantos extras iban a interceptar el camión donde estaba la bomba, según que lo tenían monitoreado desde hace mucho tiempo y sabían en qué camión estaba. Uh-huh. Iban a utilizar un interruptor de señales que Lucius Fox le consiguió para poder interrumpir la señal de la bomba y que no estallara. Y después poder llevarla al reactor. Está bien. Ok. Estaban en eso cuando son capturados, los llevan con Cillian Murphy. Y ya obviamente los mandan al caño. Sino Death or Exile, no. Death by Exile. Ay, ok. Los mandan. En una escena que, ahorita tengo problemas con eso. Bruce va con Lucius Fox y le dice: Lucius, todavía tenemos cosas. ¿Baticosas? Sí. Sí, todas. ¿Y por qué no las has usado? Ah, don Guanto. Ok. Bueno, entonces Because I'm not Batman. Ya se pone otra vez como Batman, digamos. Y mientras tanto, el pobre de Gordon y los extras están tratando de cruzar el río. Batman lo salva, pero no se la dejamos, ¿no? Muy bonita escena, pero muy estúpida. Cuando Batman ya, después de salvar a estos cuates, les da una bengala y así de, pues enciende la esperanza o algo así le dice, ¿no? No tengo idea. y la deja caer sobre un charquito de pues, combustible, aceite, vete a saber, y ese charquito se va iluminando y en el puente de Ciudad Gótica se pone en llamas el símbolo de Bats, que muy muy de lejos parecía como que chin, se está incendiando. Y por otro lado también podía parecer como que, oye Bats, ¿cuánto tiempo te tomó eso en lo que yo estaba aquí arriesgando la vida? A few hours. ¿Te das cuenta de que Gordon estaba cruzando, en ese instante, estaba cruzando el maldito río? Y Batman ahí poniendo, sí, ahí, sí, decorando. Hay que apurarse. No. Batman, mejor salva y luego haces tu jalada esta, ¿no? Aguanten. Ahorita sí aguanta el Gordon, ustedes tranquilos. Sí, supongo. Sí, la verdad sí está muy irresponsable, ¿no? Sí, que necesitabas toda la teatralidad de lo que sea, pero si ya sabes que Gordon estaba en broncas, primero pues por tu amigo, ¿no? Ya después pero pintas. Digo, ¿no? Está bien. Robin, o bueno, Blake, había estado en contacto con los policías de abajo de Ciudad Gótica. Estaban tratando de planear la revuelta. No lo habían logrado porque los habían capturado, etcétera, etcétera. Ya se iban a echar al pobre de Blake. Llega Batman y los salvadores. Batman está en todos lados, ¿eh? Sí. En fin. Because it's Batman. En otra escena muy mal coreografiada, Bat se echa como a 6 talks, salva a Blake y le da más consejos, ¿no? De si vas a actuar solo, usa una máscara, ¿no? Y el Blake de mal, pero yo no tengo. The mask que... is not for you. Eso es para quien te quiere y demás. Y también nadie quiere, ya sé, pero ponte una máscara, es tradición. Sacan a los policías y es una de las escenas más pavotas, porque los policías en perfecto uniforme, rasuraditos, con el pelo limpiecitos. Recortado. Es así, nadie olía a popó, ¿eh? Aunque era una cloaca. Era una cloaca. Literal. No, salen perfecto. Sin broncas. En perfecto estado de salud, listos para pelear. No hubo ni disentería, ni enfermedades, ni gripa, nada. Nada, no, todo perfecto. Haz de cuenta que no pasó nada. Mejor aquí déjenos. ¿No quieren venirse más ciudadanos góticos por acá? Es más, estoy en forma, no hubo donas que comer, ¿no? Y aparte nos ayudaron unas tortugas a entrenar. Nos daban pizza de vez en cuando. Una rata gigante era muy buena para entrenarnos. No tiene nada de sentido esa parte de la película. Sí, hasta, y Batman le agradece. You gave me an army, ¿no? Que si hubiera salido después de 6 meses casi. This is my army. Que, como realmente hubiera salido uno todo flaco, ojeroso. Con ganas de ir a mi casa y meterme a cobijitas sí, y no ver a nadie en la vida. Enfermo, probablemente moribundo así de. Con daño psicológico y todo. You gave me an army. A shitty army, but anyway. They can still fight. Yes. O absorber balas. Mientras yo me pongo las sombras protectoras. Because I am the night. En fin. Batman le da a Catwoman la motocicleta así de cuando te dé la señal, tú abres el camino y te puedes largar si quieres. Y Catwoman, va. Que a ver. Vamos con ese punto. Porque Bats le da la instrucción clarísima a Selina, vas a los túneles que están bloqueados con tu chatarra, la vuelas en pedazos y la gente va a poder salir. ¡Yay! Guarda eso para después. Ok. Activan el condenado plan. Ya se va a armar la gresca. ¡Ay, la gresca! Güey. La gresca es divertida, pero no tiene sentido tampoco. Sí, es a la Braveheart, ¿no? O sea, ¿eh? O a la Esparta. O sea, de un lado un hermano y otro del otro, ¿no? Y si cual Wall of Death en concierto de Death Metal. Por un lado los policías llevaban armas. De mano si quieres, pero llevaban armas. Estos terroristas los también. También llevaban armas. Fusiles de asalto. Y en el momento, al principio, como que todos estaban de... O sea, sí le vamos a entrar, no le entramos, nos regresamos a la casa. Foley se vistió de gala. Sí. Para ir a pelear. Pero se vistió de gala. A lo mejor tenía un chaleco antibalas abajo. Puede ser. Con Bane, con uno de los tumblers, decide que pues, les dispara así de pelagatos, ¿no? Es un misilazo del tumbler y se acabó, ¿no? Le dice, open fire, abren, aparentemente iban a abrir fuego, pero ¿qué crees? Llega Bat. En el batiavión. En el batiavión, en el Bat. Y nada más, o sea, literalmente llegó a echar ahí apoyo moral, ¿eh? Y obviamente se arma la gresca. Ok, ¿por qué no se armó la gresca más a balazos? No tengo idea. O sea, ¿vas a ir a pelear una pelea de puños si llevas una pistola? Más bien... Bueno, esa es una muy buena idea. Vas a ganar. Pero entonces, ¿para qué llevaste la pistola si no la vas a usar? O sea, al principio sí como que medio empiezan a disparar de lejitos, pero cuando ya llega así el choque entre las dos de la melee... Estaban como a 2 metros, todavía podías disparar un buen rato. Sí, caen dos que tres como moscas, los demás, o sea, claro, los de la vanguardia son los que se friegan, ¿no? Los de atrás disparen, paletos, ¿no? Pero no, ya que ven, encuentras a uno que esté blandito y desprotegido, sobre ese me voy, ¿no? Pero en lugar de a balazos, como era lo normal teniendo armas de fuego... No, golpes. No, vamos a darnos de golpes. Pero fíjate que esto es padre. Bueno, o sea, dentro de lo que cabe, ¿no? Esta es una parte del plan. Bats y su ejército enfrentándose a Bane, de frente. Blake y Catwoman tratando de liberar a la gente. Gordon tratando de evitar que la bomba estalle a control remoto. Mientras que Lucius Fox prepara el reactor. Guarden también esto para después. Llega el tan esperado enfrentamiento entre Bane y Bats. Y ok, miren, no es exactamente súper inteligente, pero me encanta hacer esta comparación, porque ¿se acuerdan la primera vez que pelearon? Ajá. ¿Dónde pelearon? En una cueva. En una alcantarilla. De noche. En la oscuridad. Sí. ¿Dónde están peleando ahorita? De día. A plena luz del día, en terreno abierto. Ya desde la ubicación, lo que decías de historia de dos ciudades, el contraste. O sea, es una situación casi igual, pero con una diferencia significativa. Exactamente. ¿No? A Gordon, por cierto, no le sale el plan de encontrar la bomba. O sea, el camión que estaban seguros que sí era, no era. Alguien lo estaba engañando, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, tiene que ir por la otra. Lucius prepara el reactor y demás. Y me encantan las escenas de la pelea entre Bane y Bats, porque incluso las tomas son muy parecidas. Sí, hacen como pelea. Eco. Cuando Bane está subiendo las escaleras en la alcantarilla, es exactamente igual a Bane subiendo las escaleras de una biblioteca o algo así era, ¿no? Sin embargo, la pero Bats mantenía el high ground, ¿no? Pero ahí el que era distinto era Bats. Bane se estaba acercando a él de la misma manera. Nada más que en la primera pelea Bats estaba con miedo y desesperado. Y aquí Bats lo está esperando de déjate venir, ¿no? Él sabe que aquí probablemente tenía miedo, pero ya no estaba desesperado. ¿Sabes por qué? Porque... Because it's Batman. Supongo. Aún así a Bats le cuesta, ¿eh? Ah, claro, o sea, sí es un enemigo formidable Bane, ¿no? Y ¿sabes qué? Me encanta también esta pelea porque nunca le exageraron. Sí, no fue así como que me cuelgo con el batigancho y unas patadas voladoras. No, a trancazos. La verdad sí los ves a dos tipos queriéndose matar a golpes, ¿eh? Y sobre todo porque desde el principio, la primera vez que se encuentran estos dos, Bane lo dice, pues ya no somos unos chamacos, ¿eh? No vamos a pelear como chamacos. Vamos a pelear con tan marrullero como podamos. ¿Te acuerdas de Rocky Balboa, la última película? Ah, sí. Cuando Rocky pelea, y que el que entrenaba a Apollo Creed y que lo entrena a él es de... tu rival es veloz, tu rival tiene agilidad, tú ya no tienes nada de eso porque estás viejo. Así que lo que tienes es puro poder, o sea, bruto. Así que vamos a entrenar eso. Y es lo que ves aquí. O sea, ya no están, no son ningunos chamacos. No, ¿cómo no se pelean? A puro golpe, o sea, a fuerza física. Eso, digo, me gusta eso, porque a ver, nunca se ve tan creíble como puede ser un par de monos fetiches dándose de golpes. Nunca se ve tan fuera de la realidad. Ajá. Batman afortunadamente se acuerda que es el mejor detective del mundo y se le ocurre quitarle un pedacito de la máscara para que le duele la cara a Bane, ¿no? ¿Quién lo diría que ese era su punto débil? No era nada obvio, Bats. ¡Nada obvio! En fin. Entonces Batman llega, recuerda sus avanzadas técnicas de investigación. De interrogación, interrogación para buscar... ¿Where's the trigger? ¿Where's the trigger? ¿Where is it? Literalmente lo muele a golpes al pobre Bane. Y Bane no le dice nada. ¿No? Eso sí me sacó de onda. Te juro que a mí me sacó de onda. Y luego me encanta que le hace el así como que... Tell me where the trigger is. Then you have my permission to die. Así como, mira, yo hago lo mismo que tú. Decías. Ay, en fin. En fin, ¿no? Y lo traicionan. Y al igual que en Batman Begins, hay una bronca con un Al Ghul que no creías que era él. Tate karate and deceit. Y al final de cuentas resulta que sí era él. Entonces, repites. O sea, esta tercera película repite temas de la primera. Sí. Muy mejor. Como el Imperio Contraataca, como Regreso al Jedi, como me decías antes del programa. Tal y Al Ghul resulta que era Miranda Tate. Sorpresa de nadie. Y que todo el plan era obra de ella. Ok, mira, yo soy muy ingenuo. Yo lo que quise fue ver una película y permití que me entretuvieran. Yo no la vi venir. Sé que debí haberlo hecho. Lo sé, estoy totalmente consciente de eso. pero me permití a mí mismo no creérmela para sorprenderme. No sé si es bueno o malo eso. Lo triste es cómo termina Bane. O sea, Bane en ese sentido termina siendo un pelele. Pues sí. Siendo un pelele de Talia. Sí, resulta que Stupor estuvo bajo su mando. Y que siempre la amó. ¿Eso es? Sí, sí, lo dice. No, yo entendí que era como que la hija que no tuvo. No, y de hecho en los diálogos después se da a entender de que él amaba a Talia. Ay, eso le quita mucho. Por eso te digo. Ay, qué mal onda. Bueno. Y Talia siempre dice, no, pues siempre fue mi protector, fue mi amigo, ¿no? Pues bueno, pero Ben la amaba. Ay, y por eso hacía lo que hacía. Bueno. Está bien. Cada que... Y Bruce decía que la amaba, ¿no? Después de... Por un encuentro ya, ¿no? Pero... ¡Ay, pero es Bruce! Sí. En él sí la creo. Bueno, por cierto, Talia le da un piquete en las costillas con un cuchillo a Bats, ¿eh? Después se nos olvida. Sí, después, ¿eh? No pasa nada. Y, de hecho, Talia y Bane, todos estaban listos para morir porque Talia iba a activar la bomba, ¿no? Y en un momento muy a la Joker, desde... No, jaló. No, jaló. ¿Qué está pasando? Gordon encontró la bomba y le puso el interruptor. Y Talia es de no hay bronca... Ahorita va a explotar de todas maneras. Ahorita lo secuestramos. Sin bronca. Le pide a Bane que cuide ahí al pobre Bats. Mientras que Talia va por la bomba. Y Bane, en vez de hacerle caso, ahí es de, pues, ¿sabes qué? Tú no vas a ver la bomba hasta allá. No te preocupes, yo te mato aquí. Okay. ¿Quién sabe por qué? Pero Bane. Total, no iba a regresar para regañarlo, ¿no? Se supone que iba a morir todo. Es un muy buen punto. Foley muere, fuera de cuadro, por cierto. Sí, muere. Balazos, porque es una pelea de disparos, en fin. Ajá, de repente se acordaron que tenían armas, ¿no? Cada quien. En eso que estaban, que Bane iba ya a matar a Bruce y demás, cuando llega Catwoman en la condenada moto y le dispara a Bane y se acabó. Fin de la amenaza que fue toda la película. Sí, eso es muy anticlimático, honestamente, ¿eh? Sí. No sé, por un lado, pues sí, a veces así se acaba el asunto, pero no, nunca he decidido si me gusta realmente así o no. ¿Qué pues era? No me molesta del todo. Era como decir de que realmente no era, él no era el importante, era Talia y nunca lo viste venir. Are you watching closely? Sí, ¿no? Supongo, o sea, que sí. Tipo, por eso nunca sé si, no, a la fecha no puedo decidir si me molesta o no. Pero insisto, no soy de palo. Ver estas escenas en el cine sí fue como... ¡Oh! Sí, porque se sentía la tensión, honestamente, ¿eh? Esas escenas donde Talia se mete al camión y es Bruce y Selina, Bruce en el bat, Selina en la moto, yendo a buscar la condenada bomba, a tratar de parar el camión, etcétera. El pobre de Blake tratando de salvar a los niños del orfanato, de que pudieran cruzar el puente, cuando había un perfecto túnel que Selina abrió. Es que se le olvidó a Batman darle la instrucción, ¿no? ¿Ves? Por eso les dije que guardaran esa parte. Selina abrió un perfecto túnel por donde podían pasar. ¿Por qué no lo usaron? ¿No les dijeron? Se le olvidó a Batman esa parte del plan de decirle... Oh, I forgot to tell Blake. Oh, crap. Anyway, I am the knight. ¿Eh? Buen punto, ¿eh? Sí, es cierto, o sea, sí, el gran drama que está ahí en el puente y todo. Y de que por eso pierde su fe en las reglas. Lake, que... you dumbass, we open a bridge. ¿No? O sea, y sí, o sea, sé que es necesario para que después él sienta que debe salirse de las reglas y demás, pero... ¿No abrieron un túnel para ello? Ups. Sí, porque no era túnel nada más para que se escapara Selina. Se supone que era para que escapara la gente. Y Selina, fuck it, ¿no? And people, adiós. Califico como gente, vámonos, ¿no? That tunnel is for people to escape. I'm people, so goodbye. O sea, no. Ok. Gran punto, ¿eh? Sí. En fin. Sí, pero como dices, uno no es de palo. De veras, esto sí te emociona. Que una vez más, aquí hay otro punto en donde... Si tanto nos quejamos de Batman Love Superman, miren. Vamos a ser completa y absolutamente sinceros. En esta escena de persecución con el mendigo Bat, que por cierto sí, la escena está muy bien. No me gustan las escenas de persecución y esta me emociona muchísimo. Bruce usa armas sin bronca alguna. El Bat tiene metralletas y misiles. Y en más de una ocasión las acciona y en una de esas mata al conductor del camión donde iba Talia. Y también la moto está cargada, está pero bien cargada. Sí, o sea, es fucking hit, ¿eh? Y nos quejamos de que le dispara a los Tugs ahí en Batman Love Superman. Quizás, ¿sabes por qué? Porque en el de Batman Love Superman lo hace de frente y directo y lo hace con toda... A ver, mira, ¿qué hay hacen? A ver, aquí... Y mira, y la estoy defendiendo. Porque no ¿Para me que defiendas eso? Porque no me gusta a mí ser dos caras. Harvey Two-Face. Nada más para que veas esta escena. Mira, aquí ya... Es que estamos acá también viendo la película, ¿no? Aquí ya no hay tumblers que protegían el camión ni nada. Ya nada más estaba de frente el maldito Bat y el camión y les empieza a disparar. Ok, ahí no pasa nada. En la siguiente escena es cuando uno dice, a ver... ¿Cuál fue nuestra bronca? ¿Qué es lo que hace? Le dispara. Misiles, de frente. ¿Para qué? Para pararlos. ¿Y qué es lo que pasa? Muere el conductor. Bat sabía perfectamente a lo que iba. Podía morir Talia también en esa explosión. ¿Y cuál era la bronca? Ahí no era lo importante de no uso armas el demonio. No. Ahí lo que importaba era pararlo. Si quieres que no defienda tanto Batman Love Superman, en la escena de la persecución entre Bat y los pesos de... Luthor, no sé exactamente, ya me acuerdo. I don't remember. Realmente no era tan urgente usar armas. Aquí quizás sí. Hay una maldita bomba que nos va a matar a todos. Aquí es, ¿no?, la ciudad o mi código moral. Y esto estirándolo, pero aún así tienes razón. Batman mata aquí también. Sí, o sea, de frente, Estaba no. de frente, sabía lo que hacía. Él presionó el gatillo. Ni me digas. Sí, en ese sentido tienes razón. O sea, al menos el Batman de Batman o Superman no es hipócrita, ¿no? O sea, sí. no tiene tema de decir, pues sí, mato, ¿no? Por eso hablando de muertes. Ya que hablamos de muertes, hijo. ¡Oh, Dios! Hijo, la muerte de Talia al Ghul. O sea, el camión se estrella en un túnel ya sin la posibilidad de que pueda llegar al reactor y demás. Y Talia queda ahí como que prensada. O eso nos da a entender. Supongo. Más bien parece que bebió demasiado. Empieza a dar un discurso ahí, etcétera, de cómo nadie salva. No tengo idea. Y hace la peor escena de muerte que alguien puede hacer. Sí, nada más se queda así viendo, prepárense. Como que cierra los ojitos y... Y entonces llega el clímax de la película. Que uno no es de palo. Sientes feo y sientes bonito. Bats dice, mi plan pues no iba a jalar. Así que me voy a llevar la bomba, ¿no? La puedo llevar con el bat, la puedo llevar al océano y ahí va a estallar sin que dañe a nadie. Esperemos, ¿no? Sí, o sea, no haya... Esperemos lo mejor, ¿no? Esperemos lo mejor. Uno, que no haya ningún maremoto, tsunami, ni nada de eso. Y que no haya consecuencias en la pesca local. Y que no, de verdad no sea tan potente como para no llegar hasta acá, ¿no? Pero en fin. Pero bueno. Así que se la lleva. Selina ves a Bruce de la nada... También, honestamente, de la nada. Es que es Batman. Todos quieren saber su identidad secreta. You wanna know my secret identity. Y un detalle bonito. Le revela a Gordon... Crípticamente, pero... Es que él es Batman, todo lo hace críptico. Le revela su identidad. Dice, Bruce Wayne. Of course I'm Bruce Wayne. No, I'm Batman. Y se lleva la bomba y entra otra vez el score de Hans Zimmer. Y, ¡ay! Sí, ¿qué? Sientes... ¿Verdad? Sí sientes como que... ¡Ah! Y de repente vemos a Bruce llevándose la bomba por Ciudad Gótica, como que el avión no quería jalar, pareciera como que él mismo se esfuerza en hacerlo. Sí es un momento bastante tenso. Hay una parte como muy muy de película heroica en la cual ves que hay por ejemplo una explosión, dicen, "¿Chin, es la explosión?" No, pues no, fue para abrirse camino. Ves a Bruce saliendo de la a Batman saliendo de la explosión junto con la bomba y un niño de ¡es Batman! O sea, como que fue algo bonito, ¿no? Sí, que haya sido un niño el que haya. Ajá, exacto. Se la lleva hasta lo más lejano que pudo en el mar y explota. Y explota la condenada bomba. Ahí hay unos acercamientos a la cara de Batman, así como de ching, pues ya fue. Ya valió, ya fue. Siento, viví bien, la verdad es que no, pero bueno. Y cuando por fin explota la bomba, ahí empieza ya como que el epílogo, el final de la película, ¿no? Que yo sí sentí feo, ¿eh? Sí, es que se murió Batman. No, yo no lo voy a... No voy a mentir en ningún momento. Yo chillo por cualquier cosa. Yo estaba chillando ya aquí. Por cierto, que lo que... El panegírico que hace este... Gordon. Es de Tale of Two Cities. ¿Un poco? Sí. ¿Ah? Entonces, por eso como que es el tema. ¡Ja! No era nada sutil, ¿eh? ¿No? Bueno, para los que no lo cachamos en el momento, pues sí. O sea, okay. Y yo no me acordaba de eso, porque nunca... Yo esta historia no la leí en inglés, entonces cuando bueno, es cierto, claro, uh-huh. Uno no la leyó en inglés. Sí. Tengo excusa para decir que soy inculto. Pues, ok, está bien. Está bien. Vemos el funeral de Bruce Wayne. Al pobre de Alfred, o sea, se le rompe el corazón otra vez. Esa escena sí me parte, ¿eh? Así de le fallé, señor Wayne. O sea, hablándole, pero más bien al señor Wayne, pero al papá, a Thomas. Sí, a Thomas Wayne. Uh-huh. De que no pude con sus hijos, un hijo de la fraga, no pude con él. ¿Te imaginas qué desesperación para él? O sea, de no pude ser el padre que... No fue el padre que necesitaba ni el que merecía. O sea. Honestamente, sí, esta escena no la pudo ver al día de hoy, ¿eh? Por cierto, Michael Caine rules. No. Señor Michael Caine. Dios. O sea, sí. Que por cierto, al funeral de Bruce van 4 personas. ¿Sí? Va Blake, Gordon, Lucius y Alfred. Siendo honesto, si en los cómics se muriera Batman o Bruce Wayne, ese sería el funeral, ¿eh? Algo así muy, o sea, no iría a la Liga de la Justicia o algo así, ¿eh? Sí, creo que tienes razón. Yo creo que no, ¿eh? Como que los miembros de la Liga cada quien a su modo. Sí. Pero no se juntan para ello. O sea, realmente el funeral como sería que... Sería Alfred, quizás, si está vivo. La bola de Robbins. Sus hijos adoptivos. ¿Cómo le dijo a sus adoptivos que tuvo? Sí. Y su perro. Ándale, sí. Que ahora ya tiene. Pero... Y había una bativaca, ¿no? Hace poco. Ah, sí, la bativaca de Demian. De Demian. El bonito momento ahí en el funeral que Blake dice que le dice a Gordon que va a renunciar a la fuerza policíaca. Y dice, pero se merecen saber quién era, ¿no? Claro que saben quién era. It was the Batman. Le hacen una estatua a Batman. Una estatua con diseño de Neil Adams, por cierto. ¿Eh? ¿Ah, sí? O sea, la imagen es tal cual de de Neil Adams. Ok, ajá. Eso está bonito. Me gusta eso. Establecen que la mansión Wayne se convierte en orfanato de Ciudad Gótica. Bonito detalle. Muy buen final en ese sentido. Sí, si Batman algún día dejara de ser Batman, siento que sí está muy en personaje decir, les dejarían la casa de Bruce Wayne a los huérfanos de Ciudad Gótica. Porque él fue uno. Era el huérfano más famoso de Ciudad Gótica. Y yo colecciono huérfanos, así que aparte, pues se van a sentir en casa. Tiene el mismo síndrome que Wolverine, ¿eh? Ah, oh, sí. En cuanto ven un niño en peligro, un huérfano, más tardan en verlo que en lo que tienen los papeles de la adopción de, a ver... Sidekick nuevo, ¿no? Le deja instrucciones específicas a Blake, que también está medio jalado, ¿no? Donde nos enteramos que se llama Robin. Eso es su nombre legal. Sí, John Robin Blake. Y él, pero hay como que el momento de esperanza en el que Lucius Fox dice, oye, porque quiero ver cómo, por qué no funciona el piloto automático, ¿no? Pues está arreglado, señores, desde hace un montón de meses y un tal Bruce Wayne lo hizo, ¿no? Y sí, incluso bueno, todavía comisionado Gordon está ahí en la azotea de la comisaría, como siempre, pues lamentándose, supongo, y de repente ve que la batiseñal está reparada, está ahí. Que no había estado en funciones desde hace 8 años, se supone, ¿no? Pero ahí vuelve a estar, nadie la había reparado, así como que... Y ahora sí empiezas a sentir bonito, ¿eh? Sí, no, vemos a Alfred yéndose al mismo restaurante que cuenta en alguna anécdota. La música empieza como que a cambiar. Vemos a Blake que entra en la baticueva. Sí, como que pues a ver cuál fue la instrucción que el señor Wayne loco de porquería me dejó. Entró de la forma difícil, desde luego. Sí, o sea, pudiste haberte... Era parte de la iniciación. Okay, o sea, a ver si podía colgarse de una cuerda, ya eres Batman, ¿no? Aquí hay un momento en el cual Blake se para en una parte de la cueva y lo rodean los murciélagos. Es idéntica a la de Batman Begins cuando Bruce es rodeado por los murciélagos. Es la misma toma. Sí. Es el paso del manto, ¿no? O sea, Batman pudo haber seguido, pero siempre habrá un Batman, ¿no? Sí, exacto. Batman es parte del tema de la película, que héroe puede ser cualquier. Sí. Vemos ahí la bonita escena en la cual Alfred ve desde lejos a Bruce con Selina. Con Selina, sí. Se dan a entender que no que salga con ella, solo que está con ella. Son amigos, novios, no lo sabemos. Solo que está, pero que la hizo. Pero ya no está solo. Que es lo que Alfred quería. Y la película cierra muy padre, honestamente. Sí. O sea, digo, no, uno no es de palo. No, no. La, hay una plataforma que va subiendo hacia, hacia la Baticueva, a Blake. Sabemos cómo se disuelve. Y entra la música de Hans Zimmer, The Dark Knight Rises. ¡Hijo! Siempre okay. habrá un Batman. Eso sí, lo puedo decir. Mira, no es la mejor película. Ni, pero ni por mucho. Ni por error, o sea, de verdad, se los juro. Y créeme que ahorita fuimos muy benévolos. Sí, porque sí está muy pavota. En pero cosas, por ¿sí? Dios, eso no le quita que uno se emocione harto. Y con esto, es que fue una construcción de 3 años. Bueno. De 3 años, de 3 películas. Sí, o sea, de como 12 años de... No. 2005 al 2012 salió la última. Entonces son 7 años, no 12. Ah, sí, claro. Como 7 años, usted perdón. Sí, o sea, como 7 años en las matemáticas, me sé. Oh, no. En fin. ¿En sí, bien? Es como 7 años de ir construyendo la estrella. Eso sí, sí, por supuesto. Fueron años de involucrarte en esto, de... Por eso es que muchas cosas que cuando la primera vez que vi la película... Porque las dejaste pasar, ¿no? Sí, no, o sea, probablemente... No, yo quiero decir que ni siquiera las vi, o sea... Hay otra razón también. No existía el café comiquero. Y no teníamos quizá ese mismo ojo que hoy tenemos, ¿no? Sí. Y no es que seamos amargados, pero nos gusta ver las películas. Y aunque no, aún así, las disfrutamos mucho. Ah, claro, sí. Mira, les pongo el mientras ejemplo. Mientras sean buenas. Sí, bueno, les pongo el ejemplo, ¿no? Alien Covenant, que pues, no es que buena. No. La verdad es que no. Es explicar demasiadas cosas. Pero santo Dios, cuando hay alienígena, cuando es anomorfo... ¡Qué buenas escenas! Honestamente. Sí, o sea, es estupidísimo cómo llegan al planeta, es estupidísimo que se salen de curso, que los que el botánico se bajan sin protección ante la fauna que ni conocen o la flora que no saben que está ahí. O sea, está estupidísimo, la verdad. El que le den un origen al xenomorfo es... Pavote y lo que le sigue. Pero cuando sale el xenomorfo es... Sí. Uy... Más o menos pasó algo parecido con esto. Sí, es muy pavote eso de que el plan sea tan rebuscado, de que haya sido en realidad Talia quien hizo todo el medio del asunto. Lo del escape de Ciudad Gótica, que nadie escapa, o sea, se abrió un túnel y nadie se fue. Por ejemplo. No sé. Pero cuando hay Batman. Cuando lo ves, cuando crean y construyen toda la escena alrededor de Batman y cómo... Hace un sacrificio, como hasta el final incluso mantiene eso de theatricality and deceit, ¿no? O sea, de que utiliza su ingenio para salvarse, para salvar a la ciudad. Y el que le den, a mí me gustó muchísimo que le dieran un cierre a su historia. O sea, que Christopher Nolan tuviera los pantaloncitos que ningún cómic ha tenido, de darle un cierre verdaderamente a Batman, al personaje, a Bruce Wayne. Darle sí, una vida. Eso no. Nadie lo... No, o sea, ha habido, ya sabes, historias, una que otro one shot y todo ese rollo, pero... Kingdom Come, si quieres, ¿no? Ponle tú, pero aún así. Pero aquí es un final muy... Concreto, muy definitivo para Batman. Sí, pues sí. Pero con el twist de que siempre habrá un Batman. Siempre habrá alguien que estará ahí bajo la máscara, ¿no? Eso está bueno. Lo mismo propio bien lo decía, ¿no? Nobody cared who I was, ¿no? Until I put on the mask. Es un punto. Así que sí, carnal. Disfrutable, sí. Mucho. Muy boba. Ah, sí, bastante. También, mucho. Pero una película. Con mucho corazón. Con mucho corazón, creo yo. Sí, creo que eso es lo que se logró hacer. Después de algo tan trágico como la pérdida de Heath Ledger. O sea, que estoy seguro que la película hubiera sido muy diferente. Hubiera sido un cierre muy diferente. Hubiera sido casi obligado a volver a traer al Joker. Sí, claro. Y hubiera, no sé si el Joker hubiera hecho el papel de Bane, o sea, hubiera tenido ese rol, no lo sé. Hubiera sido seguramente muy diferente. Siento que quiso abarcar mucho la película, o sea, hacer un No Man's Land, hacer un La Caída del Murciélago, un Dark Knight Returns. No, pues, dura 2 horas y media. Sí, pero dentro de todo lo que pudieron hacer, creo que funciona. Sí, hasta eso quedó. Quedó. Quedó la película, y es emocionante. Ah, sí. Sí. ¿Sabes por qué es emocionante? ¿Por qué? Because it's Batman. No podía dejarte de decirlo. Definitivamente no. Pero pues sí, carnal. Eso es el mundo de The Dark Knight, el mundo del Caballero Oscuro, creado por Christopher Nolan y David Goyer. Es un mundo realmente... Es un mundo extraño. Sí, ya acabó. Lo único es que ya acabó y se mantuvo así. Pues gracias. Totales. Hasta la próxima. En Batman.